Pues estamos a punto ya de llegar a la parte final de a las partes finales de este especial, Edu, y nos quedan cuatro juegos que no hemos sabido clasificar. Inclasificables. Cuatro juegos inclasificables dentro de la saga Street Fighter que tampoco nos podemos dejar. Dos de ellos por su gran calidad, uno por su rareza y otro por la gran basura que es, por lo pésimo que resulta ser. No profundizaremos tanto como hemos profundizado en los otros títulos, pero sí que pasaremos por ellos por encima, explicaremos un poco de qué consistían y qué trataban. Así que qué mejor manera de empezar que con esa tonalidad graciosa que tenía Puzzle Fighter y Pocket Fighter, Edo. Puzzle Fighter, el juego de puzzle de la saga Street Fighter y Darkstalkers, un crossover que se asemejaba bastante a lo que serían las fases del Puyo Puyo. Es decir, nosotros vamos juntando piezas del mismo color hasta que vamos haciendo diamantes más grandes. ¿Qué pasa? Que al contrario que el Puyo Puyo, que solo podíamos juntar cuatro piezas del mismo color, aquí estas piezas no revientarán, sino tendremos que esperar a que salga una bomba del mismo color. En este caso, por ejemplo, podemos hacer combos de varios hits nada más con una gema, pudiendo ser una gema creo que hasta de 50, y ir haciendo combos a base de esto. ¿Qué pasa? Cuando tú haces un combo, se lo envías a tu rival en forma de bombas, a las cuales cada cierto segundo se volverán gemas. ¿Y aquí dónde entran los personajes de Street Fighter, Edu? Entran, pues... Representan nuestros avatares. Por ejemplo, si enviamos un golpe flojo, nuestro personaje se rirá del otro. Y a medida que vayamos enviando un combo más grande, nuestro personaje atacará de una manera u otra. Sí, hacemos un combo graciosa. Muy fuerte. Exactamente, hacemos un Shin Hadouken en caso de Ryu, un Shoryu Repa en caso de Ken. Exactamente, entonces es un homenaje a la saga Street Fighter mediante un juego de puzzle. Pero el éxito sería bastante grande. Sí, tanto que ahora ya hasta se ha versionado para el Xbox Live. Exactamente, hace relativamente poco salió esta versión para el Xbox Live Arcade y que en teoría también sale en PlayStation Network. Entonces, Yen Shou Dia gozó de gran éxito y no se dudó en llevar el éxito del puzzle a otros terrenos, en este caso el de la lucha. Y es que salió Pocket Fighter. Pocket Fighter, que se basaba más o menos en lo mismo, es decir, en personajes en SD, pero en este caso en vez de enfrentarnos en modo de puzzle, nos enfrentaremos en un combate de verdad. Un combate entonces, de verdad en modo SD. Sí, bastante más sencillo, en este caso solo tenemos tres botones, y en este caso el juego cambia un poco el sistema normal, es decir, ahora por ejemplo nos pueden tirar objetos desde el escenario, tirando incluso bombas o tirando objetos en los cuales salen de baúles o de incluso de personajes del escenario, como puede ser Sonson. Sí, Sonson de Capcom. De la clásica Capcom, que está por ahí volando. Si le pegamos, nos tirará bombas o gemas. El tema de las gemas. En el caso de a los enemigos, al impactar cualquier movimiento, este nos dará gemas, a las cuales vamos pudiendo coger, y esas gemas aumentan un ataque. Por ejemplo, las rojas aumentan los Hadoukens, las azules los Shoryukens y las amarillas las patadas huracán. Tenemos hasta 10 niveles de aumento, en el cual cada nivel hará más daño al rival. Entonces, además, ya no solo era un homenaje a Darkstalkers y Street Fighter, sino que además se unía a personajes de Rebirth, como era el caso de Tabasa, el juego de CPS3. Y los personajes no se basaban en la saga Alpha, sino que se basaban en la saga Street Fighter 3, los que fueran de Street Fighter 3, claro. Entonces Ryu y Ken llevaban los atuendos de Street Fighter 3 y sus respectivos ataques nuevos, sobre todo en el caso de Ryu. Aparte, hay muchos cameos a otras grandes sagas. Por ejemplo, Chun-Li, cuando vamos enlazando movimientos, se transformarán por un momento en Jill Valentine, por poner un ejemplo. Y en el caso de Felicia en Rockman, o sea, es todo un homenaje ya no solo al Street Fighter y Darkstalkers y Red Earth, sino que además es un homenaje a todo Capcom, con depende qué guiños, un porrón de guiños que veremos a lo largo de todo el título. En tanto en los movimientos como en los escenarios. Quizás no hemos profundizado mucho en Dan, en el caso de Dan, de que es una parodia de SNK y tal, como ya lo hemos hecho en el caso de la saga Street Fighter Alpha, pero aquí ya la burla es constante, ¿no? Porque veremos a Dan ejecutando supercombos que sacará un ser extraño con la máscara de Mr. Karate, lanzando bolas de fuego y demás. O sea, ya es un cachondeo. Sí, un cachondeo total. Ya la risa es constante y SNK ha sido burlada por completo en este Pocket Fighter, sin ningún tipo de pudor y de una manera cachonda. Entonces Pocket Fighter, pues sí, la verdad es que un juego bastante bueno, no era, digamos, la piedra angular de la saga, pero es un juego pues digno de jugar y digno de ver, la verdad. Es un juego divertido para pasar un buen rato y más si eres fan de la saga. Y para reírte también de los errores, porque también tiene mucha autocrítica el título y la verdad es que está muy bien. Un juego muy recomendado y vale la pena verlo, sobre todo en su versión Street Fighter Alpha Anthology de PlayStation 2, que lo contenía, y entonces con eso pues podremos jugar y ver una versión pixel perfect del título. Seguimos con un juego extraño, Edu, que del que tú podrás hablar mejor que yo, porque yo lo que se dice jugarlo poco, es Street Fighter 2 Animated Movie. De juego tiene más bien poco. Es decir, la historia basa en que nos metemos en la piel de un ciberrobot de la película y tendremos que ir paso a paso viendo. Un robot monitorizado de la película Street Fighter 2 Animated Movie, la versión japonesa anime de Street Fighter 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí simplemente tenemos que ir viendo la película paso a paso y ir capturando movimientos de los personajes. Es decir, en las escenas de pelea nosotros tenemos un marcador en el cual nos irán indicando golpes los cuales nosotros podemos capturar. Y ya así, viendo toda la película, hasta el enfrentamiento final entre Ryu y Vega, que habrá un corte en el cual nosotros con nuestro robot tendremos que luchar contra Ryu con los gráficos de Super Street Fighter 2. Entonces, dependiendo lo que suceda en ese combate, tendremos dos finales distintos: el final de la película o un final completamente nuevo donde Bison acaba con Ryu. Un final bastante decente de ver, en YouTube podéis ponerlo, final alternativo, que bueno, resulta curioso de ver. Tenía cortes nuevos, tenía ataques nuevos no vistos en la película y cosas así que dotaban a este CD, porque es un juego que salió en Sega Saturn y PlayStation, que la única gran curiosidad que tenía era eso, ver los cortes como Akuma tirando un Hadouken. Exactamente, los cortes inéditos que no se vieron en la película, verlos en este CD y quedarnos. Y también tiene una completa galería de información sobre los personajes, poniéndote la estatura y cosas típicas. Una enciclopedia, vamos, de lo que sería Street Fighter 2 Animated Movie. Sí, más que, insisto, más que un juego, como bien ha dicho Edu, más que un juego, es una curiosidad muy a tener en cuenta para los grandes fans de la saga, que bueno, que nos pueden gustar este tipo de cosas. Pero el tema este de capturar movimientos, al final quedarte con un cyborg monitorizado que tiene diferentes ataques de distintos personajes, pues resulta todo un poco. Sí, un tipo motorizado que puede hacer las patas rápidas de Chun-Li, tanto como un Sonic Boom. Sí, como el personaje de EX3, como Ace, exactamente igual. Efectivamente. Exactamente. Y por último, Edu, nos encontramos con la oveja negra de la saga. Si la peli de acción real de Street Fighter ya era mala, ¿qué os podíais esperar del videojuego? Pues una cosa peor. Una cosa peor. Pues en el juego teníamos, por ejemplo, el plantel de personajes, plantel de personajes digno de nombrar, que os procedo a decir. Guile como personaje principal, con la caracterización de Van Damme, Ryu, Ken, Chun-Li, Blanca Dalsim, Onda, Zangief, Kami, DJ, Sawada, Sawada, Blade, Balrog, Vega, Sagat, Bison, Kyber, Arcane, F7, que no es una tecla del teclado, no. Ahora mismo la estaba mirando. Es un cyborg. Y por último, atención, agárrense a lo que puedan, Akuma. Con esa peluca. Lleva peluca. Mía. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, aquí Capcom pensó, pues mira, vamos a tocar el tema gráfico de acción real como en Mortal Kombat y vamos a intentar hacer algo decente. Pues no, amigos, quedó una pedazo de basura. Que aún en la arcade aún podías arriesgarte a echar una partidita. Pero sí, es que en la versión de Saturn y PlayStation era aún peor. Sí. Aún peor. O sea, todo el juego roto, todo el juego lleno de bugs hasta arriba. Unos diseños de vergüenza, más que nada porque son los de la película. Os recuerdo el caso de Ryu y de Ken. En este caso, Ryu tenía cinta roja, ¿eh? Sí, en el juego le añadieron la cinta roja. Sí, sí. Y vale la pena ver la demo técnica del juego para ver la imagen de Ken con el puño envuelto en llamas. ¿Vale? O sea, el Ken de la película con el puño envuelto en llamas. Mirando al cielo, ¿sabes? Pero es tope de ridículo. Es muy feo. Luego Kylie Minogue deja atrás el traje de militar de la película y se pone el traje ceñido de Kami de toda la vida. Y tampoco arregla mucho el tema. Y luego está el caso de Captain Sawada, que es algo espectacular. Amo, nadie entiende todavía quién es Sawada. Está ahí, es Dios, está ahí. Simplemente está ahí. No, está aquí. Y no, ya está, es que poco más que decir. M. Bison interpretado por Raúl Julia, el F7 este que es un robot asqueroso, y Gouki, que es algo, pero vamos, de echarse las manos penoso a la cabeza, porque en la película no sale. No, lo curioso es que salga aquí, pero es que Akuma, de verdad, o sea, es que solo tenéis que ver la peluca que le han puesto de pura vergüenza. Es deprimente lo que han hecho con este personaje. O los efectos, o cuando haces un shoryuken de fuego, es lo más feo que me he echado durante años. Sí, sí, o estar luchando en el estadio de Chun-Li con Chun-Li y ver en el fondo a Chun-Li. Sí, ¿sabes? También. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Pues no lo sé. Pero el caso es que aquí Capcom, vamos, plantó un truñaco que si la peli era insuperable, esto ya lo superó por todos los medios. Así que vamos a dejar de lado estas curiosidades y vámonos de lleno a lo que nos interesa. La saga Capcom vs. SNK. Pues después de tantos años, SNK con sus sagas Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Showdown, posteriormente King of Fighters, Last Blade, grandes sagas, o sea, es que no podemos parar de enumerar grandes sagas de SNK y grandes sagas de Capcom. Y es que había un sueño de todos los fans y era el hecho de enfrentarlos, de decir, mi Terry gana a tu Ken, ¿sabes? Y guau. Sonaba imposible, sonaba improbable. Era una ilusión. Sí, sí, era como improbable, ¿no? O sea, la gente pensaba también Street Fighter contra Mortal Kombat, pero no era ni mucho menos tan elegante, ¿sabes? Como, no. Como un King of Fighter versus Street Fighter. Y claro, Capcom estaba tan envalentonada con el tema de los Marvel que, uff, qué pasada. ¿Llegaría algún día? ¿No llegaría? ¿O quizás pasaría esto? Y Capcom vs. SNK en el año 2000 se hizo realidad. Fue algo, Edu, yo no sé si recordarás todavía aquella tarde en el mítico Vidia de aquí de Sardañola. Sí, sí, la recuerdo cuando, perfectamente. Cuando Mariano conecta la recreativa, vemos la intro y vemos Capcom vs. SNK. Se cayó el cielo, ¿vale? O sea, se cayó todo el recreativo. ¡No es posible! ¡Bam! ¡Está aquí! Y no funcionaba. No. No, ese día no funcionaba. Pero al día siguiente sí. Y por fin pudimos probar este juego, del cual recuerdo perfectamente mi equipo. Porque yo era pro Capcom, ¿sabes? Yo era de Capcom. Y digo, Ryu y Ken, sin ningún tipo de duda, ese es mi equipo. Ay, Ryu y Ken. Ay. ¿Tú qué pillaste? Ken Kyo. Vaya equipazo también. Pero es que, ¿qué combates, amigos? Ken contra Terry, con esa intro que yo de verdad, que para mí es de los grandes momentos del videojuego, del enfrentar las dos grandes compañías de los juegos de lucha de toda la vida. Ese momento en que Terry le lanza la gorra, o sea, perdón, en que Ken le lanza la gorra a Terry después de que este la tirase al suelo, es algo espectacular, es increíble. Y a mí, de verdad que cuando lo vi en su día no me lo podía creer, no me lo podía creer, era un sueño hecho realidad. ¿Cómo se gestó esto, Edu? Pues precisamente el gran error fue que SNK estaba casi en quiebra ya absoluta en el año 99, estaba a punto ya de palmar, de decir adiós a su mítica empresa. Básicamente por culpa también un poquillo en sí del batacazo que fue en el Hot Pocket. Sí, sí. SNK, si algo tuvo, fue estrategias comerciales siempre muy arriesgadas que no siempre salían bien. Y sin ningún tipo de duda, Neo Geo Pocket fue una de ellas. Ya sea por culpa de medios secundarios, pero Neo Geo Pocket, por desgracia, y a pesar de ser claramente superior a Game Boy Color, en Japón tuvo un éxito nulo. Y esto unido al declive y poco uso de la plataforma Neo Geo CD y Neo Geo cartucho normal y corriente, pues la verdad es que supuso grandes problemas para SNK. Y claro, no podían vivir absoluta solo de lo que eran las ventas en arcade, ya que tenían un gran déficit que cumplir. Y Capcom aprovechó este vacío, este agujero, para decirle a SNK, mira, hagamos unos juegos, vendámoslos y ya sacaremos algo de dinero. Y la jugada salió perfecta, ya que SNK pudo hacer hasta 3 juegos para Neo Geo Pocket con la temática SNK vs. Capcom, 2 de cartas y 1 de lucha. Y Capcom, por su parte, también creó 2 juegos, 2 de lucha en este caso. En este caso, 2 de lucha. Y luego SNK Playmore, que aún podía hacer un juego, dos juegos más, creó para Neo Geo el SNK vs. Capcom Chaos y el SNK Card Fighter de Nintendo DS, que ha salido hace recientemente aquí en Europa y que, como ya sabréis, es bastante flojito, por desgracia. Recordemos que SNK vs. Capcom de Neo Geo Pocket, Match of the Millennium, hizo levantar un poquillo el vuelo de la consola en Japón, ya que se vendieron todas las unidades existentes que había en aquella época de la consola, que ya decíamos que estaba en quiebra, y todos los juegos. Es que claro, es que es algo mítico, ¿sabes? Y vino antes el combate en Neo Geo Pocket que en la placa Naomi, que es el que vamos a comentar ahora. El juego de Neo Geo Pocket era una pasada. Sí, sí. Tenía pocos personajes, tenía, me parece que eran 12 por grupo, en los que notamos clásicos como siempre, como Ken, Kyo, Terry, Ryu, Gail, Murrigan. Sí, sí, todo lo muchísimos personajes. Todo lo que podíamos contar con una versión fantástica en Neo Geo Pocket, que ahora que me corten el cuello los fanáticos de SNK, pero es que yo la veo claramente mejor que la de Neo Geo. Y tanto que sí, ya es por... que no es ninguna tontería, es que es muy mala luego la versión de Neo Geo, ya, tiene muchas lagunas. Ya por el hecho de que tengas tres modos de estilo, que puedas jugar modo single, modo tag o modo team battle, lo hace ya un gran aliciente, porque cambias la manera de jugar, cambias la manera de cargar los supers. Por ejemplo, no es lo mismo en el modo tag que en el modo team, ya que nos encontramos con un sistema más KOF o más Street Fighter, depende de lo que elijamos. No, pues es evidente que el éxito de SNK vs. Capcom viene acompañado por el carisma de sus integrantes, pero es que no solo el juego era bueno, sino que los extras también lo eran. Efectivamente. Porque teníamos... venían un gran puñado de minijuegos y extras que contaban con una versión genial de Neo Geo Pocket. Pasamos por pantallas del Metal Slug, por pantallitas con minijuegos de Ghost and Goals, minijuegos rollo Olimpiadas con Athena, o incluso juegos de baile en el cual protagonizará Felicia. Sí, sí. Y aparte podíamos comprar supers y cosas nuevas para añadir a nuestros personajes que acabarían saliendo posteriormente en juegos. Como por ejemplo, ni más ni menos que el Super de Kyo de KOF 99, aquí lo podíamos comprar. Ya ves, pues sí, sí. Cosas así que, joder, pues se nota que hubo gran trabajo. Luego, como una anécdota así, off the record, que me contaron los amigos de Aplisophany Dead, que por si no lo sabéis, estos que fueron nuestros patrocinadores hace un año y medio o así, eran los distribuidores de SNK aquí en España, ¿vale? Fueron los que llevaron a cabo la salida de tanto de Neo Geo, como Neo Geo CD, como Neo Geo Pocket. Y por desgracia, cuando Neo Geo Pocket murió aquí en España, el Capcom versus SNK, SNK versus Capcom, perdón, no llegó a salir. Y según parece, hubo un bombardeo masivo de gente que había comprado la Neo Geo Pocket exclusivamente por SNK vs. Capcom, satanizando a la empresa. Entre ellas incluso la revista Loading, la famosa revista Loading. Sí, yo que se les echó al cuello. Yo es que solo habría comprado la consola para este juego. Claro, claro, pero aunque a ver, tenía grandes títulos. Con lo que Loading no cuenta es que el éxito de la consola fue nulo por culpa de Nintendo y sus grandes campañas publicitarias, claro. Que no quiero decir ahora que Nintendo debería haber amainado las campañas publicitarias por Neo Geo Pocket, ¿no? Pero que, a ver, que es evidente que Aplisophany Dead no puede competir con Nintendo, era por supuesto era imposible, ni en campaña publicitaria, ni en televisión, ni en revistas, ni en nada. Hicieron lo que se pudo y no se llevó a más. Pues mira, oye, ¿qué le vamos a hacer? Una desgracia, pero no se llegó a más. Y bueno, y Neo Geo Pocket, pues la verdad es que no fue para nada un éxito y fue lo que ocasionó los primeros tambaleos de la empresa de Osaka en cuanto a esto de la bancarrota y demás, que después llegaría en el año 2000. Capcom, como hemos dicho antes, aprovechó esto y creó Capcom vs. SNK. En placa Naomi, con unos gráficos para la mayoría de personajes renovados, algunos sacados incluso de la saga Alpha, de la manera más guarra posible. Sí, sí. Y posteriormente, en la segunda versión de Capcom vs. SNK, con Murrigan incluso, de la saga Darkstalkers, sin tocar, creándose la leyenda de esa Murrigan que no se toca. Es intocable. Es intocable. Yo Murrigan no se puede tocar. Yo creo que no le añadieron el Capcom Fighting Jam para no ampliar los sprites. Sí, sí, porque es que es intocable, es una leyenda. Murrigan es una leyenda ya, y no se puede tocar. No. Y Murrigan tiene que ser una mierda siempre, quiero decir. No puedes poner personajes de Thunder Strike, casi como es el caso de Chun-Li en el Capcom vs. SNK 2, y juntarlo con Murrigan de Darkstalkers, un juego del año 94. Es que era increíble cómo podía cambiar tanto una cosa de la otra, ¿no? Capcom mola. Capcom mola para estas cosas. Es que a ver qué empresa tiene los huevos tan gordos de hacer esto. Pues Capcom, solo Capcom, amigos. Y así fue como se creó Capcom vs. SNK. Un juego que, como ya os digo, ilusionó muchísimo, pero que al final fue un batacazo. Una decepción increíble. No en cuanto a ventas, claro. Pero en cuanto a juego, en cuanto a jugabilidad, fue un batacazo horrible. Y que hizo que mucha gente de Capcom perdiera la esperanza y se desilusionara con este juego. Podríamos decir para empezar cuál eran los personajes seleccionados y explicar un poco el tema de los ratios. Para empezar os explicaremos que ratio 1, ratio 2, ratio 3 y ratio 4. ¿En qué consiste esto, Edu? Los ratios es según la fuerza que tenga nuestro personaje. Es decir, por ejemplo, si Benimaru es de ratio 1, tendrá mucha menos energía y fuerza que Ryu, que es de ratio 2. Y en el caso de los personajes de ratio 3, como podrían ser Yamazaki o Rugal o Sagat o Vega, pues también tenían menos fuerza. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Que, a ver, nosotros teníamos que hacer un equipo en el cual todos nuestros personajes sumaran 4 puntos de ratio. Es decir, podríamos hacer un equipo con 4 personajes de ratio 1, un equipo con 3 personajes, uno de ratio 2 y 2 de ratio 1, o dos, un equipo de 2 personajes, por ejemplo, uno de ratio 3 y uno de ratio 1, o 2 de ratio 2, que era la opción que normalmente elegía la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que los personajes a veces estaban tan fuera de lugar, tan desnivelados, que aunque fueran de ratio 1, podían ser más fuertes que de ratio 2 o de ratio 3 incluso. Y el juego no funcionaba de esta manera, quiero decir, porque ¿de qué servía entonces los ratios si no estaban bien nivelados? No servía absolutamente de nada. Además, ¿quién era Capcom para poner límites, por ejemplo, a Benimaru y decir que Benimaru era un personaje de ratio 1? O King. O King, ¿por qué King es un personaje de ratio 1? ¿O por qué Kami es un personaje de ratio 1? Es que, claro, no gustó. A los fans de los personajes no les gustó esta opción de Capcom de decir este personaje es de ratio 1 porque yo lo digo. Hombre, pues puede serlo, pero está un tanto fuera de lugar. ¿Sabes? No mola. No se puede hacer esto. Y al final, pues ese fue el gran desastre de Capcom. Pero es que no solo eso fue el desastre, sino que además para elegir los personajes te daban a elegir entre dos barras. La barra de SNK y la barra de Capcom. Donde la barra de SNK era absurda. Sí, porque nos encontramos con la antigua barra de KOF 95. Es decir, cargar super a base de 3 botones, el cual teníamos que esperar bastante tiempo hasta tener una barra de super. Sí, sí. Y que al final cuando nos quedaba poca vida teníamos super infinito. Pero claro, super infinito de barra 1 en SNK, que quiere decir no quita absolutamente nada y no sirve de nada. Y por último teníamos la barra de Capcom, que vendría a ser ni más ni menos que la del Street Fighter Alpha 3, la verde, la VISM. La buena. Sí, en la este juego ISM, es la buena. Perdón. En este juego es la buena. Es sí, la barra y todo buena. El mundo usaba esa barra, con lo cual la otra se tornaba absurda. Es que, ¿qué pasaba con este juego? Que todo el mundo tenía el mismo modelo de jugar. Y claro, para la variedad que se suponía que tenía que tener un Capcom vs SNK, pues no molaba. Y encima, los personajes de Capcom parecían que estaban como mucho más dotados que los de SNK. Sí, es que a ver, los para colmo. Los personajes de SNK, al tener siempre simplemente 2 barras de super, digamos que siempre tenían supers muy bestias en sus juegos. Y claro, en Capcom los supers ya no eran tan bestias. ¿Qué hicieron aquí? Rebajarlos de manera significativa. Y de una manera bastante tocha el decir que Kim en su super no llegaba a toda la pantalla. Es más, no llegaba ni a un cuarto. Supers como el Buster Wolf solo daba un hit. Sí, esa es otra. Buster Wolf, el super tan guapo que le metieron a Terry Bogard en Garou Mark of the Wolves, aquí Capcom lo adaptó con un Terry con el traje antiguo, quiero decir, con el traje de toda la vida, de gorra y... Cuando ese super tendría que verse espectacular de esa forma y con esas transparencias, lo rebajaron totalmente. Antes el Buster Wolf de toda la vida te hacía un barnacle y acto seguido salía una onda expansiva desde detrás del rival. Aquí simplemente te pegaba un barnacle y salía un Power Geyser. ¿Por sí, qué? Sí, encima no rollo lo, guarro. No lo sé, pero era el sprite del Power Geyser. Sí, sí, sí, rollo guarro encima, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que escéptico, Edu, a pesar de la gran ilusión que nos hizo el título al principio, de verlo y flipar, emocionarnos, decir ya era hora, por fin lo tenemos aquí, por desgracia al final pues fue una decepción, gran decepción. Salvando cosillas de este juego, por ejemplo los escenarios, sí. Son totalmente guapos. O el nuevo diseño de los personajes de SNK, a mí la verdad es que me encantaban. También, o el resprite de algún personaje de Capcom, por ejemplo Ryu y Ken, a mí me gustan mucho cómo están hechos en este Capcom vs SNK. Pues Edu, sería hora de leer el plantel de personajes, que no lo hemos dicho todavía. Ratio 1 tenemos a Blanca, Dalsim, Kami, Sakura y Dan en la versión Pro por parte de Capcom. Y por parte de SNK tenemos a Benimaru, King, Vice, Yori Sakazaki y Joe Higashi por parte de SNK, en el caso de Yuji Hashi, en la versión Pro. Acordemos que esto de la versión Pro viene a que Capcom intentó solucionar alguna cosilla. Que no solucionó y solo añadió a estos dos personajes, Dan y Yoigashi. Y Morrigan y Nakoruru. También añadió. Morrigan y Nakoruru, que vendrían a ser del Ratio 2, evidentemente por parte de Capcom, Morrigan, y por parte de SNK, Nakoruru. Y, por supuesto, Ryuken, Chun-Li, Gail, Zangief, Honda y Balrog, o M. Bison, el boxeador, por parte de Capcom como Ratio 2. Y por parte de SNK, Kyo Kusanagi, Yori Yagami, Mei Shiranui, Terry Bogard, Raiden, un personaje rescatado que nadie se acordaba de él, de Fatal Fury 1. Mira que podría haber cogido un personaje más guapo de agarres, como Goro Diamond. Sí, pero... sí, o sea, vendría a ser el rival de Zangief, ¿no? En este caso, el tema de claro, Wesling. Sí, Wesling, el personaje de cogidas. Pero es que, claro, Raiden no tiene nada que ver con Zangief, quiero decir, no es el mismo carisma. No. Y podríamos haber cogido a Goro, podríamos haber cogido a Clark, Yashiro. Es que se me ocurren tantos personajes de cogidas de la saga SNK King of Fighter que me resulta curioso que al final cogieran a Raiden, quizás por lo clásico, pero, hombre, había personajes mucho más atractivos. Sí, sí. Seguimos con Kim Kapwan, Ryo Sakazaki. Estos son los de Ratio 2. Por último, Ratio 3, Vega, Sagat y Bison, o Vega... A ver... Repetimos, Vega Balrog, alias el español, Sagat y Bison barra Vega, alias el malo. Vale, Ratio 3 por parte de Capcom y Ryuji Yamazaki, Rugal Bernstein y Geese Howard por parte de SNK. Y aquí llegamos a lo que yo quería decir. ¿Quién te dice a ti que Ryuji Yamazaki es Ratio 3 y Yori Yagami es Ratio 2? ¿Qué regla de 3 es esa? Hola, Vice, que pinta de Ratio 1 también. Claro, a priori no son flojos estos personajes. Y los dos tienen sangre Orochi tanto como Yamazaki, o sea, sí. La cosa de la historia tampoco vale. Sí, sí, qué cosa más rara. Pero bueno, Ratio 4, personajes secretos. Satsou no Hadou Ryu, o sea, el Evil Ryu de toda la vida, el Orochi Yori con el disturbio de la sangre y Gouki. Personajes que solo podíamos coger a ese. Punto. Se acabó. Edu, versiones de consolas en Dreamcast y PlayStation 1. En Dreamcast salió Capcom vs SNK 1, totalmente pixel perfect, ningún fallo. Claro, es Naomi, o sea, salió exactamente igual. Capcom vs SNK Pro también vio la conversión a Dreamcast. A precio reducido, evidentemente. Y Capcom vs SNK Pro también vio la luz, aunque parecía imposible, en PlayStation. De una manera muy correcta. Sí, yo me lo esperaba bastante peor, pero oye, correcta versión... A pesar de que, evidentemente, nos encontramos con lo de siempre. Recortes de frames, cargas entre round y round, y los efectos de transparencia se ven un poco peor que en la versión de Dreamcast o de Naomi. Uh-huh. Pero bueno, buena conversión. Tampoco nos vamos a quejar ya para la difunta PlayStation 1 en esa época. Sí, sí, claro, una consola que a priori estaba muerta y resulta que pilla Capcom y te hace esta obra maestra, que a pesar de ser un juego bastante flojo, en PlayStation no podíamos pedir mucho más, porque gráficamente era espectacular en PlayStation 1. O sea, que de quitarse el sombrero, ¿eh? Lo que no ellos lograron hacer en X-Men vs. Street Fighter y la saga Marvel vs. en general, lo lograron hacer con Capcom vs. SNK. Un juego muy bueno y a la altura de los mejores juegos de lucha de la PlayStation. Pues esto es lo que había con Capcom vs. SNK. Todo el mundo habíamos perdido la ilusión. No nos apetecía ver más de Capcom vs. SNK después de tantísimo tiempo viendo información del juego. Pero Capcom, como no podía ser de otra manera, dice, pues oye, vamos a sacar Capcom vs. SNK 2. Y todos nos echamos las manos a la cabeza. ¿Quién nos viene a decir Capcom ahora? Pues ya está, aquí estaba Capcom vs SNK 2. Y después de ver la intro, Edu, pues hombre, pues no se te quedaba el cuerpo bien, la verdad. Una intro muy parada, digamos que los personajes parecían una estatua de cartón. Es que eran estatuas de cartón, rollo Smash Bros. De 64, estatuas de cartón. Pues muy buena pinta, pues no me da buena pinta este juego. No, porque el Ryu era un sprite parado que se acercaba a la cámara como si estuviera caminando, pero no estaba caminando. El Kyo tenía una pinta horrible y al final el choque eran dos imágenes que se juntaban y unas cosas que explotaban que decías, esto ni es Dreamcast ni es Play 1, esto parece la 3DO. Efectivamente. Hostia, qué mal rollo. Era muy triste, parecía la PC Engine generando anime. Sí, sí, qué mal rollo Capcom vs SNK 2 y después de lo que pasó con el 1. Pero Edu, el milagro se obró. Qué gran sorpresa. Este qué juego era Dios. Sorpresa. Era Dios. Es increíble. Es un juegazo. Los ratios desaparecen. Los ratios desaparecieron. Bueno, se quedaron, pero se camuflaron. Efectivamente. Se camuflaron. Ahora Capcom no decía, pues yo creo que el Yamazaki es más fuerte que el Yori. No. Ahora tú eras el que decidías quién era más fuerte que quién. Entonces tenías los cuatro ratios y tenías todo el catálogo de personajes y tú elegías cada personaje y le asignabas el ratio que querías. Entonces podías tener un ratio de Ryu, por ejemplo, de ratio 1, 2, 3 o incluso 4 y luchar solo con un personaje. Y bueno, eso sí, el juego estaba limitado a que luchases con 3 personajes como mínimo, ya que si no, no podías jugar. ¿Qué pasaba entonces? Nos encontrábamos con un gran catálogo de personajes, muy bien elegido además, que no tenía nada que ver con el de Capcom vs SNK 1 y con grandes novedades y grandes curiosidades que se habían pasado por alto. Por ejemplo, la incursión de Eagle, personaje del Street Fighter 1, basado claramente, y que me digan lo que quieran, en este juego no lo parece tanto, pero en Street Fighter 1 sí, a Freddie Mercury. Sí, sí. Street Fighter 1 se parece brutalmente a Freddie Mercury, además es inglés. Pero... y en el caso de SNK nos encontrábamos con el amigo Todo, de Art of Fighting 1. Un personaje ridículo, pero que, bueno, tenía su gracia verlo, sí, ¿no? Después sí, de sí. tantos años. No, no, pues era un catálogo, insisto, era un roster de personajes verdaderamente brutal. Lo vamos a decir así un poco por encima, ¿no, Edu? Porque sí, sí. es bastante largo, pero vale la pena. Ryuken Vega, Sagat B. Balrog, el español, y Mike Bison, el boxeador. Gouki, Chun-Li, Gail, Sakura, Kami, Dalsim, Eagle, del Street Fighter 1. Maki, incursión nueva de Final Fight 2. Jun-Li, de Street Fighter 3, el nieto de Jen, junto a su hermano en un ataque especial. Zangief Dan, Blanca, Honda, Kyosuke de Rival School. Murrigan también se metía de nuevo en este juego, pero ya no como personaje desbloqueable, sino como personaje ya metido dentro del staff, pero con el diseño de... ¿Para qué cambiar sprites? ¿Para qué cambiar sprites? Sí, sí, Rolento de la saga Alpha y Final Fight también llegaba a este juego. Y por último, Evil Ryu. Por parte de SNK nos encontrábamos también con Kyo, Yori Yagami, Benimaru Nikaido, Mei Shiranui, Joe Higashi, que también venía de nuevo como personaje ya bloqueado, desbloqueado totalmente, Terry Bogard, Jis Howard, Ryuji Yamazaki, agárrense al sitio que puedan, Rock Howard, qué gran incorporación. Sí, sí, Garou Mark of the Wolves y con diseño de Capcom, además un diseño nuevo después de Garou Mark of the Wolves que le sentaba muy bien. Haomaru de Samurai Shodown, también novedad. Nakoruru, Chang y Choi de King of Fighters, del equipo Corea, pero juntos, con lo cual nos daba un personaje muy curioso. Todo, personaje nuevo también. Athena Asamiya de Psycho Soldier y King of Fighters 94. No sé cómo se pudieron olvidar en el primero. Sí, sí, pues aquí estaba, pero la verdad es que de una manera bastante fea. O sea, a pesar de que el diseño era muy bonito y que el personaje estaba muy bien plasmado, el personaje era bastante inútil. Y Vicky de Last Blade, otra saga que olvidaron en Capcom vs SNK 1 y aquí se vio recompensada con la asistencia de este personaje. King Capuan, King, Raiden, Beast, Yuri Sakazaki, Ryo Sakazaki, Rugal Bernstein y Orochiyori. Con lo cual nos encontrábamos un roster bastante atractivo que se vendría mejorado con los enemigos finales. En el caso de Capcom nos quedamos con Shin Akuma, o Shin Gouki mejor dicho, de Alpha 2. Y en el caso de SNK dejábamos de lado a lo que sería Omega Rugal de King of Fighters 95 para encontrarnos con Ultimate Rugal o God Rugal en Japón. Un personaje Orochi Rugal o Omega Rugal, pero con la sangre de Gouki. Sí, digamos que es un Rugal con el Dark Hollow, por así decirlo. Sí, sí, es una fricada enorme y es un personaje realmente espectacular. Yo creo que es un gran personaje y uno de los mejores bosses que he visto. Sí, sí, no me extraña, es que de verdad que era muy espectacular. Y encima la pantalla, ese Burning Osaka maravilloso, porque claro, Capcom vs. SNK 2, al contrario que en Capcom vs. SNK 1, no contaba con esa gran cantidad de escenarios de calidad. Pero los poquitos que tenía de calidad eran de una calidad increíble. Sí. Y sin ir más lejos, Osaka, con ese escenario, ese estadio, pagado por la factoría de Game Masters y por la García Enterprises de Robert García, otra fricada, un guiño genial para los fans tanto de Capcom como de SNK, nos encontrábamos con un estadio que al tercer round comenzaba a llover y el ring salía una plataforma que cubría todo el ring y nos marcaba incluso la barra de vida que teníamos por segunda vez dentro del juego. O los personajes que teníamos eliminados. Exactamente. Pues, hombre, pues eran detalles muy guapos, pero es que Burning Osaka, que era el escenario final, era de quitarse el sombrero. Todo Osaka ardiendo, veíamos desde la azotea de ese gran edificio el estadio ardiendo también, y era un escenario de estos que no se olvidan. Entonces, Capcom vs. SNK 2 no se conformaba solo con el nuevo sistema implementado de ratio, sino que los grooves era la gran novedad del título. Sí, antes, como ya hemos dicho, en Capcom vs. SNK 2, ahí en uno solo podíamos tener dos grooves, la cual cada vez más absurdo. Pues aquí tenemos seis grooves. Sí, seis barras de super a elegir. Llamándolas, mejor dicho, C, A y P de Capcom, de Cap, y S, N y K, ¿vale? Con lo cual nos encontramos con la barra C, que era la misma de Capcom vs. SNK 1, que era la del Street Fighter Alpha. Nos encontrábamos con la A, que era la barra custom de Street Fighter Alpha también. Y nos encontrábamos con la barra P, que vendría a ser algo similar a lo que encontrábamos en Super Turbo, pero de una manera un poco más inútil, la verdad. Era la barra que casi nadie usaba. Pero a cambio ganábamos el parry. El parry, exactamente. Y es que también se incorporaban elementos de juegos tanto de SNK como de Capcom. Por ejemplo, en la P teníamos el parry del Street Fighter 3, pero no tenía nada que ver con el parry original de Third Strike, ya que este era bastante inútil. En la C podíamos cancelar un super por cualquier otra cosa. Uh-huh. Es decir, podíamos cancelar un super a mitad de hacer por un puño. Sí, sí. O cancelar un super de nivel 2 por uno de nivel 1. Uh-huh. Y luego nos íbamos a las barras S, N y K. S era la barra cutre de SNK que nadie usaba en el Capcom vs. SNK 1, de esta de King of Fighters 94 y King of Fighters 95, que íbamos cargando la barra de super hasta que se nos llenaba y podíamos ejecutar un super combo. O en su defecto, cuando no tuviésemos vida, nuestra barra de vida parpadeaba y teníamos supers infinitos, y si cargábamos el super, podíamos hacer un super potenciado. Y luego teníamos la barra N, que era la de King of Fighters 98, Edu, la barra Advance. Uh-huh. La barra Advance, que vendría a ser llenar una barra, y cuando rellenábamos podíamos presionar los dos botones de puño medio y puño y patada media, si no me equivoco, Edu. Uh-huh. Y liberar, o sea, hacer una carga que nos permitiría hacer un super cargado. Efectivamente. Además, el personaje con este estado que duraba durante unos segundos pegaba más fuerte. Pegaba un poco más fuerte. Y la brutal y mi elección predilecta, barra K, que nos permitía usar la barra del Samurai Showdown. Es decir, según te iban pegando, la barra se iba llenando hasta que llegaba al final de la barra y el personaje tenía un 35% más de fuerza, un 25% más de fuerza, que permitía pegar hostias verdaderamente espectaculares y además tenía el supercargado durante un breve espacio de tiempo. ¿Qué pasa? Que esta barra además incorporaba el Use Defender del Garou Mark of the World. Como hemos explicado en el Street Fighter 3 Third Strike, el parry se hacía hacia adelante y tenías el riesgo de recibir el golpe, pero en cambio el Use Defender, si no ejecutabas el Use Defender, siempre cabía la posibilidad de que te parases el golpe, con lo cual era menos peligroso. Pero es que además te rellena un poco la vida. Con lo cual, alguien que dominase bien el Use Defender tenía una gran ventaja con respecto a su rival. Pero nunca era la barra predilecta de los jugadores. La barra predilecta de los jugadores era tanto la C como la A, como la S. Las tres barras que más han jugado dentro de este título. Pero bueno, ya es un avance, ya son tres barras comparado con el Capcom vs. SNK 1, que solo se jugaba una de ellas. Efectivamente, aquí, al contrario del Capcom vs. SNK 1, cada personaje en una barra era diferente. Sí, sí. Muy diferente. Incluso, no sé si hemos hablado de Tier List, que son los personajes más, digamos, más potentes, más cualificados para entrar en campeonatos y demás, variaban según el groove que usases. Con lo cual ya no se venía a explicar un poco el tema este de cuán válido era un personaje si llevabas una barra C o una barra A. Efectivamente. Teníamos a Sagat, por ejemplo, que es más poderoso con una barra que con otra. Sí, por ejemplo, la barra C es mucho más potente que la barra S. O la barra N, evidentemente, ¿dónde va a parar? Hay personajes que parecen que están creados exclusivamente para un grupo en concreto, pero radicaría el reto de coger a tres personajes distintos, o dos, o en el caso de uno, en el caso Kamikaze, llevar a uno que nadie lo usaba, radicaba el reto de usar ese, precisamente ese sistema de supers y adaptarlos a la mejor manera posible, dándole siempre más fuerza a un personaje que a los otros dos, o en el caso de llevar dos personajes, pues dándoles la misma fuerza, pero en cambio eso, tendríamos que aprender a usar cada personaje con su groove en concreto, el groove que más se adaptase a nosotros. Era realmente espectacular, era un juego que tenía muchísima variedad, ya solo por la cantidad de personajes podemos apreciar que en niveles de juego más o menos avanzados podíamos coger muchos personajes, pero es que una de las desgracias y uno de los grandes cánceres de este juego era el desnivel de dos personajes en concreto que sobresalían sobre los otros, y son ni más ni menos que Sagat y Blanca, potenciados totalmente. Tienen preferencias en ataques que, absurdas, que son absurdos, rozan lo absurdo a veces. Yo te puedo pegar un puño, pero el puño fuerte de Blanca me va a dar a mí. Sí, sí. Siempre. Siempre ha rozado lo absurdo y ha sido una de las grandes críticas que ha recibido a niveles altos de juego, insisto, este Capcom vs SNK 2. Pero cuando realmente lo único que quieres es echar unas partiditas y dar entre amigos, pues este desnivel casi ni lo vas a notar. A no ser que realmente tengas un buen ojo para estas cosas, ¿no? Pero claro, en niveles avanzados sí que se nota muchísimo. Y solo hace falta ver vídeos de campeonatos importantes, véase Evolution o Super Battle Opera, para ver que todo el mundo en su equipo lleva un Sagat y un Blanca. Y el otro personaje o suele ser Kami o un personaje aleatorio. Sakura. O Sakura también era muy bueno en barra A, sobre todo. Pero bueno, que básicamente ese era el único gran problema que tenía este Capcom vs SNK 2. Por todo lo demás, el juego es de los mejores de la saga Street Fighter. Y lo hablamos porque llevamos muchísimos años jugando este título a un nivel medio, bueno, normal. Medio. Sí, aún recuerdo ese campeonato nacional en el Salón del Manga de Capcom vs SNK de GameCube. Que bueno, que la verdad es que fue bastante bien. Fue bastante bien. El caso es que, claro, Capcom vs SNK 2 salió en placa Naomi en el año 2001, se portó a Dreamcast y PlayStation 2 de una manera excelente, pixel perfect ambas, y versiones idénticas. Vale, queremos destacar esto de idénticas porque siempre ha corrido el rumor de que en Dreamcast iba mejor, cuando esto es totalmente mentira. Corren igual de bien tanto PlayStation 2 como en Dreamcast, ya que es el primer título de la historia que permitía linkar a dos consolas en el modo online de japonés. Desde la Dreamcast del Edu podíamos jugar contra mi PlayStation 2 o desde mi PlayStation 2 contra la Dreamcast del Edu en el sistema online de ambas consolas. Con lo cual fue una de las grandes bazas de este juego, el poder disfrutar de combates online entre varias consolas. Y evidentemente, para que esto fuera posible, la única opción que quedaba era que el juego fuera exactamente igual en ambas consolas. Por eso queremos insistir en que no había ninguna diferencia entre las dos consolas. Luego saldría una versión para GameCube y Xbox denominada Capcom vs SNK EO Edition. EO Edition, que venía a facilitar las cosas a los jugadores noveles de una manera que yo creo que no ayudaba a los jugadores noveles. No ayudaba para nada. En el caso de GameCube, con el gatillo C, con el stick C, perdón, cada localización de este stick era un ataque del personaje. Entonces, claro, ya no tenías que ejecutar los ataques de Hadouken, media luna, puño, o el Shoryuken de adelante, media luna, puño. No, es que ya solo bastaba con mover el C a la izquierda o en diagonal para que ejecutara estos ataques, quitándole toda la gracia al juego. La gente podía jugar así o podía jugar del modo normal, pero claro, el tema este de tal facilitación del personaje, pues hombre, no conseguía que los usuarios de GameCube o Xbox quisieran aprender a jugar realmente, porque ya lo tenían de la mano y no ofrecía nada y la gente se aburría rápidamente, como era evidente, ya que no era justo este sistema y era un poco, pues eso, fuera de lugar y aburrido, sobre todo. A pesar de todo, Capcom vs SNK 2, pues hombre, pues incorporaba alguna novedad, y en el caso de Xbox incorporaba el sistema Xbox Live para disputar partidas online, que también le dotó de gran aceptación. Es un gran empujón tener un modo online. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, como ya sabéis, los juegos de lucha en online tienen que tener una línea muy fluida para que funcionen bien. Y no era el caso de Capcom vs SNK 2, ya que estamos hablando de un juego del año 2003, en este caso para Xbox y GameCube, este EO Edition, que como ya sabréis, las conexiones online del año 2003 eran bastante nefastas. Como curiosidad también, en la versión EO, que había un stage que dejaba de lado su música principal. Sí, era el stage este tan feo, tan azul, de los cuadraditos y demás. Sí, el training room. Sí. Que en este caso no me acuerdo en qué país. Osaka, ¿no? Sí, dices, ¿por qué Osaka? No lo sé. El training room, que no es más que una habitación azul. Con cuadrículos y tal. Con cuadrículos y tal, cambiaba su canción típica y radiante por canciones clásicas. Por ejemplo, podíamos encontrar tanto el tema de Nakoruru del Samurai Shodown en su versión de Neo Geo, o el tema de Ryu, de Sagat y varios más. Uh-huh. Lo cual era bastante interesante y siempre dotado de una gran gracia al tema de combatir con personajes nuevos y de calidad del siglo XXI con eso, con músicas clásicas de toda la vida que, hombre, pues tenía su gracia. Y aparte, que más que en un escenario tan soso, que salga música de calidad. Que tuviera un aliciente, ¿no? Uh-huh. Y es que la música, como hemos señalado antes, así un poco por encima, no estaba a la altura tampoco de los mejores juegos de Capcom. Tenía algunos temas buenos, no era como Marvel vs. Capcom 2, precisamente. No, están bastante mejor. Sí, sí, pero no es el tema sonoro que nos podíamos esperar de este juego. Poco más que decir, Edu, de Capcom vs. SNK 2. No, un gran juegazo, de los mejores de Capcom. De lucha. Y también, como no, uno de los mejores aprovechará la licencia de SNK. Sí, ya sí. Que su versión posterior para la placa Neo Geo, que sería SNK vs. Capcom Chaos, era bastante deprimente. Sí, podríamos abarcar un poco el tema de SNK vs. Capcom Chaos, a pesar de que no es puramente un juego programado por Capcom, porque no tuvo nada que ver. Pero decir que, bueno, que SNK vs. Capcom Chaos se lanza el año 2003 en placa Neo Geo recreativa. Y nos encontramos con un juego triste. Un juego bastante triste. Para empezar, decir que lo principal es que SNK no estaba detrás. No, era Playmore. Sí, y sí. Playmore, cuando aún estaba en un estado de... parece preprogramable, ¿no? De esto de estamos intentando programar mejor. Sí, sí. Pero es que... y nos encontramos con cosas raras. Ya, por ejemplo, el plantel de personajes. Que, por ejemplo, con el plantel de parte de SNK era un poco bastante más atractivo que el de Capcom. Sí, por parte de Capcom encontramos bizarradas como Hugo en vez de Zangief. Que no está mal la novedad, ¿no? Pero hay cosas que claman al cielo, ¿sabes? Tabasa, por ejemplo. Pero por el cambio en parte de SNK tenemos personajes como Shiki del Samurai Shodown. Hecha de cero. Que es un buen aporte. También teníamos a Goenith. O también, por ejemplo, de parte de Capcom algún aporte bueno habría, como es el caso de Dimitri. Uh-huh. Que dejaba de ser el personaje de Darkstalkers para convertirse en un diseño realmente bueno, decente. Te daba hasta miedo, te imponía hasta respeto, ¿no? Sí, sí. Dimitri cabezón y pequeño de la saga de Darkstalkers, sino un Dimitri cuadrado y que te imponía. Sí, te imponía sí. Mucho más que un Vega, sí, incluso sí. Que el Vega de este juego. No, pues en serio, o sea... era un juego bastante triste, ya que no incorporaba absolutamente ninguna novedad. No, las novedades que incluía respecto a los otros juegos no suponían nada. Por ejemplo, teníamos el movimiento, uno de los movimientos especiales que se hacía mientras se cubría, y en ese momento hacíamos un dash hacia adelante, es decir, dos golpes al stick hacia adelante, y nuestro personaje pasaba por al lado del kame o del golpe. Sí, sí. No servía absolutamente de nada, era muy arriesgado y consumía barra de super. Luego cosas tontas, Edu, como el hecho de que el personaje no corría. Saltaba. Y tras el salto corría. Dices, ¿por qué? Entonces, el tema, otra cosa curiosa que pasaba en este juego era la barra de super, que no incorporaba absolutamente nada nuevo, excepto y aparte, unos tiempos donde podíamos cancelar ataques como en el King of Fighters 2002, más o menos. Que eso es cuando teníamos la barra completa. Aparte, aquí todo, pero absolutamente todo lo que hicieras, te consume barra de super. Todo. Las llaves. ¿Por qué? Es que ¿por qué una llave consume las llaves? Es que es ridículo. Y también una cosa que necesitaba este juego y no la han incorporado, el esquivar. Una cosa tan clásica de los KOF, tan clásica que Capcom lo añadió en su Capcom vs. Es que no lo dudó, es que había que meterlo. Y más en un juego como este, tenías que meter un rol. ¿Por qué? Porque la mitad de personajes que has metido en este juego son de proyectiles. Sí, sí. Y una vez arrinconado, personajes como Gouki se vuelven un verdadero desequilibrio. Y decir, ¿pero qué hago ahora? Sí, sí. ¿No? Ante manos expertas, ojo. Pero claro, este era uno de los problemas, pero es que luego había otro, a ojos de experto, que era la falta de caja de impacto. También. ¿Qué es una caja de impacto? Una caja de impacto, por ejemplo, es cuando damos un golpe y vemos la explosión. Vemos la explosión y que nuestro personaje recibe, ¿no? Pues aquí era inexistente. ¡No hay! Provocando bugs a mansalva, porque claro, a lo mejor no detecta el golpe y te da. Dice, pero si no lo ha detectado, pues no. Sí. Porque yo lo digo. Y luego lo feo que queda, el hecho de ver que los personajes parece que no se peguen, parece que se acaricien. O también el hecho de que los personajes puedas decir por qué Dimitri, Tabasa y Shiki están tan bien animados, mientras tanto Ken, Kyo no tengan nada. Y evidentemente los personajes de SNK no los habían tocado para nada. No, al contrario, alguna cosa, por ejemplo, Kyo es el Kyo del KOF 97-98 y lo único que hicieron es retocar unos cuantos sprites para que hicieran los ataques de juegos siguientes. Sí, sí. Pero poca cosa más. Como curiosidad y uno de los mejores puntos del juego, pues sin ningún tipo de duda, los personajes secretos. Sí. En el caso de Capcom nos encontramos con Red Armer, que era el bicho este, la gárgola esta roja del Ghouls and Ghosts. O Zero de la saga Mega Man. También. O Zero de la saga Rockman Zero. O, como no, a Dimitri, como ya hemos dicho antes. O en el caso de SNK, Mars People, ni más ni menos que los extraterrestres del Metal Slug. O Athena, pero su versión de Psycho Soldier. Sí, sí, pero la versión buena, la versión del juego original de Athena. O a personajes tan carismáticos como Goenith. Sí, Goenith era un puntazo verlo, ¿eh? Después de tantos años, desde KOF 96, encontrarnos con Goenith, el malo final de la saga King of Fighters Orochi, antes de 1997, con Orochi, Yashiro, Shermie y Chris, pues hombre, la verdad es que era un puntazo ver a Goenith de nuevo. Sí, y puñetero, el cabrón, ¿eh? Como podéis ver, la mitad de las cosas que tiene malas este juego es el plantel de personajes. Porque también es decir que si haces un plantel de 30 personajes, no me metas 10 Shotokans. No, claro. Porque es en el caso de este juego. Te ponen a Ryu, te ponen a Ken, te ponen a Violent Ken. Violent Ken, que era algo ridículo también, una idea absurda, o sea, un Ken con el Dark Hadou. Pero es que, ¿tú te acuerdas de la ilustración, Edu? Era un pollo. Era un pollo, tío. Era un pollo con luz. Ilustraciones del juego hechas por una... Era la misma tipa del King of Fighters 2001, si no me equivoco. Sí. No me acuerdo cómo se llama ahora. Nao, creo. Sí, Nao, exactamente. ¿Y qué pasaba? Que esta mujer dibujaba los personajes de una manera muy peculiar, ¿vale? Pero es que en el caso de Ken, os pido por favor que os vayáis al Google, pongáis Violent Ken y veáis qué le hizo en el pelo a Ken. O sea, el pelo de Ken estaba totalmente a lo afro. Era afro. Y tenía pintas de pollo, ¿sabes? O sea, era espectacular. Dices, ¿pero qué se ha fumado esta mujer? Pues eso, teníamos a Ryu, a Ken, a Violent Ken, a Gouki, a Shin Gouki, a Dan... Sí, a Ryo, a Mr. Karate, a Shin Mr. Karate, joder, ya van 9. Sí, ¿qué pasa? O sea, es que, vale, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero son personajes muy similares dentro de lo sí, que cabe. Sí, o sea, vale que Ryo y Ken o cualquier otro Shotokan no tengan nada que ver porque la onda no la lanza. Pero vale. Sí que haciendo un Hadouken, tiraba una especie de Kame, haciendo un Shoryuken, hace un Shoryuken. Una percat. Y haciendo un Tachumaki Senpuke a Kurri o hace algo por el estilo. Y si metemos a Sagat también dentro de este saco, pues tenemos otro personaje más. Es que, de verdad que, hombre, que SNK en este aspecto no pensó en eso. Metió los personajes a mansalva y a la loca, venga va, pa'lante. Y salió lo que ya, salió. Y ya que había mezclado sus universos, podías haber mezclado otros. Y que se esperaba mucho Edu, de este juego, se esperaba muchísimo, lo hacía SNK y la gente de SNK no les gustó Capcom vs SNK porque era muy Capcom el título. Y claro, dicen, ya verás cuándo ganan SNK vs Capcom, pues SNK vs Capcom al final resultó ser una basura que poco o nada tenía que ver con la versión de Neo Geo Pocket. Es que la versión de Neo Geo Pocket era infinitamente mejor. O sea, sí. Y ya para que en una consola portátil de 16 bits puedas hacer algo mejor en tu consola mucho más potente, pues... Desgraciadamente, además, y ya poniendo punto final a todos los juegos que hemos repasado de la saga Street Fighter y alguno extra, decir que este casi fue el punto y final de Street Fighter hasta Street Fighter 4. No sin antes Capcom Fighting All-Star, un juego de lucha de Capcom en 3D que iba a reunir a un porrón de personajes de Capcom, tanto Strider, Hagar, Gatsu de la saga Rival School, o incluso Ryu, Chun-Li, personajes nuevos, que al final se canceló, por desgracia. El único personaje nuevo que se transmitió después a otro juego fue Ingrid. Sí, y ahí queríamos llegar, el punto y final de la saga Street Fighter, Capcom Fighting Jam. No le vamos a dedicar más del tiempo que se merece. Es decir, no le vamos a dedicar ni 5 minutos. Porque nada. Es un juego que... Cutre, cutre. Un juego que se burlaron del usuario. Un juego que no aportaba, al igual que SNK vs. Capcom Chaos, no aportaba absolutamente nada nuevo a la saga. No, simplemente lo único que hicieron es elegir 4 juegos, 4 personajes de 5 juegos. De 5 juegos que, atención, en los cuales 3 eran Street Fighters. Street Fighter Alpha, Street Fighter 3 y Street Fighter 2. Cada uno mantenía sus supers, mantenía su estilo de juego de cada juego. También estaba Warthard o Red Earth y estaban también Darkstalkers. Y como único personaje nuevo era Ingrid. Exactamente, Ingrid, que venía del Capcom Fighting All Stars, pero es que era un personaje también deplorable para la época. Es un juego absurdo, sin retoques de sprite por ningún lado. Por ejemplo, podríamos ver que Dimitri se veía pixelado porque era el mismo sprite de Darkstalker, pero más grande, sin haberle retocado absolutamente nada. Malo final, reciclaban el Shin Akuma del Capcom vs SNK 2. Y encima, para más inri, el otro malo final era el... Pyro de Darkstalker. Que era enano. Era un retaco. Era un retaquito. Un retaquito de queso. Era una vergüenza de juego, y lo único salvable del título eran las imágenes de Udon Comics en la selección de personajes y demás. Nada más, ni la música, ni los escenarios de Kita y Pon, de Stick Stack, porque no... Las cajas de cartón otra vez. Malísimo. Y un juego que pasó sin pena ni gloria por lo evidente, porque era un juego deplorable. Y el único, el poco éxito que tuvo fue en placas, en arcades, en Japón, y poco más. Poco más, no se podía pedir más a este título. Y por último, y poniendo ya por fin punto y final a todos los juegos, Hyper Street Fighter. Ahí está. Hyper Street Fighter 2. El último juego de CPS2, el que fue el año 2004 encima. El CPS2, que la revivió en el 2004 para hacer este Hyper Street Fighter, que no era más que para celebrar el 15 aniversario de la saga. Pues cogieron Super Street Fighter 2 y como novedad le pusieron que podíamos elegir nuestro personaje a cualquier estilo de Street Fighter. Es decir, Street Fighter 2 World Warriors, Champion Edition, Turbo, Super Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2 Turbo. Guardando todas las posibilidades que nos tenían esos títulos. Es decir, si cogíamos un personaje de Street Fighter 2, lo manteníamos igual. Es decir, quitaba mucho, era lento, en comparación a uno de Super Street Fighter 2 Turbo, en el cual teníamos todos los movimientos nuevos que habían añadido, más los supers. Ajá. Entonces, bueno, pues cada uno tenía sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero yo siempre he considerado este juego como un todo en uno, donde podíamos disfrutar de todos los juegos de Street Fighter y elegir, pues eso, nuestros personajes y jugar entre ellos. Pero poco más, porque es que no tenía ningún tipo de gracia más, la verdad. Así que nada, esto ha sido todo. Solo nos queda un apartado más, nos queda el apartado de debate. Y bueno, nos vemos ahora con los chicos de Capcom Town. Así que hasta ahora. Edu, era evidente el éxito mundial de Street Fighter, y con él tenían que llegar pues otro tipo de cosas aparte del material de videojuego. Por ejemplo, adaptaciones tanto al cine, al celuloide, como a televisión en series, OVAs y todo tipo de medios de difusión que pudiesen ser incluso dramas CDs. Dentro de la CDs en Japón. Todo tipo de cosas que suelen salir cuando un producto tiene muchísimo éxito. Sí, sí. Luego, por ejemplo, el tema de merchandise también fue algo que se salió por todas partes, sobre todo en Estados Unidos, donde se vieron realmente cosas extrañas. Podríamos hablar en cuanto a merchandise de que evidentemente teníamos el típico producto de merchandise, como podían ser camisetas, edredones, cortinas, toallas, todo tipo de material para familiar, ¿no? En cuanto con la escenografía de Street Fighter. No conforme con eso, la marca de muñecos Mattel, creo que era. Sí, Mattel. Sí. No era Mattel, era. Kenner, perdón, eran los que se encargaban de G-Shows y demás, y no dudaron en firmar un contrato con Capcom para llevar los muñecos de Street Fighter en una modalidad así como de G-Show. Sí, sí, un poco cutres todos espectacularmente ellos. Espectacularmente horrible, o sea, eran muñecos que tenían los clásicos movimientos de karate, ¿no? De estos tipos de muñecos. Sí, pero ya con ver a Ryu con traje de ninja y con bombas y sí, sí, bombas, y granadas, katanas, armas, era genial. Pero ahí no acababa el tema, Edu, que además podíamos ver el Sonic Boom trailer. Un coche Sonic Boom, ¿sabes? Es que cosas así, vehículos para los personajes de Street Fighter que como mínimo vale la pena ver los anuncios en YouTube de estos muñecos y vehículos que se vendieron ahí en Estados Unidos. No conformes con ellos y con el merchandise de la película americana, también salieron otros muñecos de G-Joe, Edu, pero por curioso que parezca, bastante mejores que los primeros originales, sí, de Street Fighter 2. Fueron los muñecos basados en la película de Street Fighter, que curiosamente, no sé por qué, estaban mejor hechos que los del videojuego y estaban mejor hechos que los propios actores de la película. Sí, sí, o sea, quédate con la copla de que, hombre, pues al final se le ocurrieron más los de la peli que los de otra cosa. Luego, el clásico juego que pisó por estos lares, llamado Karate Fighters, también tenía su versión homónima en Street Fighter. Sí, efectivamente. Donde nos encontrábamos a Ryu y a Guile en muñecos que, con una especie de joystick detrás, podíamos hacerlos luchar y una especie de contador electrónico sumaba los golpes que iban encajando cada personaje y al final uno de ellos pues se rompía y tenías que después reconstruirlo y volver a empezar la lucha. No era una Super Nintendo, no, pero hombre, era un apaño. Tiger, la que después sacaría la GP32, la Gizmondo, se atrevió con las consolas de LEDs y sacó un Street Fighter 2 con 6 personajes en consola de LEDs. Yo eso a mí me representa un misterio, eso soy sincero, porque no lo he jugado. Ni yo tampoco. Y todavía no entiendo cómo una maquinita de LEDs es capaz de ofrecer 6 personajes distintos. Yo quiero probarlo. Sí, sí. Es algo que a mí me parece ciencia ficción, ¿no? Pero según parece, a pesar de lo mierda que podía ser, está bastante trabajado, a pesar de todo. Luego, dentro de merchandise de Street Fighter 2, podríamos pegar un salto en años y encontrarnos con los juguetes y todo tema relacionado que salió con el 15 aniversario de Street Fighter 2, bueno, de Street Fighter, de la saga, y cómo en Estados Unidos, después del paso de la licencia Street Fighter de Japón a Estados Unidos en el año 2003, con la consecuente salida de Capcom Fighting Jam, entre otros subproductos, Capcom America comenzó a bombardear a toda la masa americana con un aluvión de merchandise sobre Street Fighter abrumador, donde nos encontrábamos todo tipo de arcade sticks del 15 aniversario. Una gran colección de mandos exclusivos tanto para PlayStation 2 como Xbox e incluso mandos inalámbricos para Xbox con serigrafías de Street Fighter que estaban muy bien representados, incluidos un cómic de Udon Comic y además un contrato firmado por el presidente de Capcom América como que has contribuido al 15 aniversario de Street Fighter. Sabes, unas cosas realmente curiosas y que a los que nos gusta esto, pues agradecemos, ¿no? ¿Tú tienes algún mando del 15 aniversario, Edu? No, quería comprarme el de Ken, que es el que más me gustaba a mí, que la psicografía era el Ken haciendo un Shinryuken. Sí, sí, yo me quedé con Ken, Ryu, Chun-Li y Gouki. Tengo 4 mandos porque es que de verdad la caja donde se representa es genial. Pero hay que avisar una cosa, son más artículo de decoración que jugable, sí, porque como mando es bastante desdeñable, la verdad, es bastante patético. Digamos que si lo utilizan mucho los botones se pueden ir borrando. Sí, se borran, es algo genial, o sea, como vas jugando y a lo largo de los días se van borrando poco a poco, o como se van picando con solo mirarlos, insisto, realmente es una pieza de coleccionista y poco más. Y al precio que estaban hasta hace relativamente poco, pues la verdad es que estaba bien. Y eran muy bonitos, insisto, estaban presentados de una manera perfecta. Todo lo que tenían presentación le faltaba en utilidad, por desgracia. Luego también nos encontramos que los amigos americanos de Udon Comics no dudaron en traducir la Street Fighter Challenger con Street Fighter 2 Eternal Challenger. Una, podríamos considerarlo la enciclopedia oficial de Street Fighter, donde mediante imágenes, mediante documentos e incluso entrevistas a todos los creadores de Street Fighter, nos representa la visión de Capcom hacia Street Fighter, en un perfecto inglés, en un idioma al menos inteligible, y con cosas realmente curiosas y que vale la pena tener, de verdad, porque es uno de los grandes homenajes que recibió Street Fighter, la saga, ante Capcom y la comunidad americana, en este caso de Udon Comics y similares. Luego también contamos con un porrón de artbooks, guías de juego, por supuesto, e incluso unos vídeos VHS americanos que Edu y yo veíamos con pudor antes de empezar este especial Street Fighter, pero que nos animamos a ver. ¿Y qué queréis que os diga? Flipé. Eran guías muy, muy especializadas, que enseñaban estrategias y todo, cosa que no me lo esperaba. Pero estrategias buenas, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de estrategias rollo hobby consolas, que hace relativamente poco, con la salida del juego en Xbox Live Arcade, se aventuró a lanzar trucos de cómo acabar con los enemigos finales. Era del rollo ridículo, o sea, a Bison intenta alejarte y que no te ataque, y lánzale ondas. Sí, pero Bison tiene un ataque que te sobresalta las ondas, ¿sabes lo que te quiere decir? O sea, amigo de Hobby Consoles, no te inventes, no se puede hacer de otra manera que con habilidad, entreno y constancia. Pero el caso es que aquí te enseñaban combos realmente potentes, o sea, incluso glitches para que de dos combos acabases con el personaje enemigo, ¿vale? O sea, dejándolo en stun a los tres hits, en Street Fighter Champion Edition, por ejemplo, y después meterle otro combo de tres hits y acabar con él. Cosas realmente espectaculares y que en su día seguro que utilizaron muchos de los grandes campeones de hoy en día. La canción que estamos escuchando ahora, me vas a permitir que lo diga, Edu, pero es una de las mejores canciones que han salido para Street Fighter 2 en cuanto a series y películas y demás, y es el tema principal de Street Fighter 2 V. Sí, tanto la canción anterior como esta son los dos openings de Street Fighter 2 V, la serie de animación japonesa que salió después de la película. Después andaremos un poco más en ella, pero básicamente decir que eso, en cuanto a merchandise, Street Fighter evidentemente es un fenómeno de masas y hay más, todo lo que podáis creer que hay existe, desde snacks, cereales, toallas, joder, todo. Cortinas, todo, muñecos evidentemente, todo lo que quieras, maquetas evidentemente también, incluso eróticas oficiales, es que hay de todo, insisto, de verdad, o sea, todo lo que podéis pensar de Street Fighter existe. Y este es uno de los temas principales, Edu, de la super película animada de Street Fighter 2. Madhouse nos presentó esta gran película. Y es que Madhouse, además, no es que sea un estudio precisamente pequeño, no. Es uno de los estudios más conocidos en cuanto a anime en japonés y ha llevado a cabo obras importantísimas, Edu. Por ejemplo, Death Note, Monster, X-Clam, Chobits. Ahora mismo ha hecho la versión de Devil May Cry, en su día hizo Darkstalker, o sea que... Gran afilada Capcom. Sí, o sea, gran amiga de Capcom, podríamos decir, desde luego, porque ha hecho grandes series de Capcom y grandes trabajos para Capcom. Eso es lo que hay con Madhouse y no se puede esperar otra cosa que una gran animación digna del mejor juego de lucha de la historia, ni más ni menos. Así que nada, una película, sencillamente espectacular, emocionante. Cada punto estaba súper bien plasmado, al igual que el juego. Quiero decir, todos los personajes serán exactamente igual en cuanto a personalidad, personalización, carácter y todo lo demás, exactamente igual que el del juego. Contando con una animación espléndida y unas coreografías de combate realmente buenas. Sí, sí. Y además, no solo eso, sino que además todo el tema de escenarios y demás era una virguería. Hablando de escenarios, nos encontramos cosas geniales, como el momento en que Ryu está escalando la montaña, todos esos paisajes de montaña y demás, que parecen fotografías, pero no. La verdad es que son dibujos hechos a mano. O sea, es increíble, es impensable a veces lo bien hecho que están todos los escenarios de esta película y lo bien trabajados que han sido y el mimo que se ha puesto en todo, en toda y cada una de las escenas que representan esta película. El director Edu de esta película se llamaba... Es el mismo, además, de la serie que vamos a hablar en breve, Street Fighter 2 V. Sí, Subaru Sugi. Sí, sí. Y es eso, exactamente lo que comentaba, que es el mismo director de la serie de animación Street Fighter 2 V. Pero decir que, bueno, que hay una particularidad que no hemos comentado todavía de esta película y es en cuestión de el traslado de la película de Japón a Estados Unidos, donde fue cambiada absolutamente toda la banda sonora. Y pensaréis, oh Dios mío, ¿qué han hecho los americanos? Ya estamos tocando. No, pues esta vez se lo curraron a muerte. Hicieron una banda sonora sencillamente espectacular, con un doblaje a la altura del japonés e incluso superándolo en algunos momentos. Y nos encontramos con una versión americana también genial y de quitarse el sombrero, donde nada sobra y todo lo que tiene añadido es una gozada. Tanto la banda sonora como el doblaje, que insisto, a mí me gusta más el americano que el japonés. Ahí lo dejo, ¿no? Que, a ver, que el japonés no es que sea malo ni mucho menos, pero, a ver, la canción que estáis escuchando ahora mismo, por ejemplo, es la canción de la batalla de Ryu y Ken contra Vega, el malo de la película. Pero en cambio, en la versión estadounidense se optó por una versión, una canción así... Más rockera, más guitarrera. Exactamente, más apocalíptica, más... Es el final, es exactamente... No sé si me explico, es una canción así de final, de acto final, ¿no? No tan feliz como esta, a pesar de que esté mazo esta, ¿eh? Y nada, y esto es lo que hay. Llegamos a hablar ahora de Street Fighter 2 V, Edu, al año siguiente, una serie de televisión basada en los personajes de Street Fighter 2 que no intentaba ser un calco de la serie, del videojuego. No, al contrario, nos encontramos con personajes juveniles, más al estilo Street Fighter Zero, pero la caracterización de personajes no es tan buena. Es decir, Ryu, por ejemplo, no se parecía tanto a su personaje del juego. Simplemente cogían los nombres y basaban los personajes en ellos. Sí, sí. No es malo lo que dice Edo de que no se pareciera, porque la serie, dejando de lado que es una versión alternativa de todo lo que vemos en el juego, la verdad es que la serie está muy bien y es muy entretenida y tiene una banda sonora soberbia. Uh-huh. Además, todo el tema de los personajes están súper bien plasmados. Por señalar alguno, me quedo con Sagat, por ejemplo, que a pesar de que no tiene absolutamente nada que ver con el personaje del juego, sí que es verdad que el carisma es el mismo y que la esencia del personaje se mantiene igual. Yo me quedo con Vega Balrog. Sí, pero es que ese es de quitarse el sombrero, ¿eh? Tiene una escena en Barcelona, porque otra cosa muy curiosa es que el final de la serie se basa entre Barcelona y las Islas Baleares. Lo cual le dota a la serie de un cariño muy especial para la gente de nuestro país. Entonces, decir eso, que al final hay una escena de Vega toreando en una plaza de toros. La plaza monumental. Exactamente, la monumental, gracias Edu, que no me salió el nombre. Y es uno de los momentos de la serie, ya no solo por la animación, sino por la escena, ¿no? Que es realmente genial. Yo querría destacar también algunos capítulos muy muy buenos. Veas el capítulo en que están en Tailandia o el que están en India. Y es que de verdad que son capítulos que son totalmente... Están a la altura de lo que podríamos considerar un buen anime. Un anime muy entretenido y muy divertido, que a pesar de todo sufrió ciertos problemas en la versión española, Edu. Sí, aquí en teoría iba saliendo la serie casi mensualmente en VHS, pero el último VHS no llegó a salir nunca. Por lo tanto, optaron la manera de pasarlo por televisión por cable. Cosa que no hizo mucha gracia realmente, ya que la gente que se iba comprando la película no tenía aliciente a ver los últimos capítulos. Exactamente. Y en el caso de Cataluña sí que tuvimos la suerte, seguro que te acordarás, Edu, de que daban los capítulos justo después de... Dragon Ball. Sí. De los capítulos nuevos, de cuando la saga de Buu le dejaron de dar aquí en Cataluña, Pues justo después de esos capítulos empezaron a dar Street Fighter 2 a unas horas totalmente intempestivas de la noche. Dieron la primera parte de la serie. Sí, nos quedemos con Street Fighter 2 V, nos quedemos a unos 6-7 capítulos de ver el final. Pero después la retomaron cuando volvieron a ver Dragon Ball. Sí, a los mediodías, además. Sí, sí, sí. Vimos toda la serie al completo con ese final espectacular. Y bueno, y que es una serie que ya os digo, que a pesar de no tener nada que ver con el videojuego en sí, es totalmente destacable el trabajo que se puso por parte de Madhouse a la hora de llevar a cabo esta serie y convertirla en una serie de 29 capítulos a la altura de los mejores shonen, o mejor dicho, de los más divertidos shonen, ¿no? Porque tampoco es una gran maravilla, pero no, es muy divertida y es muy recomendable, a pesar de no tener nada que ver, insisto, con el propio juego. Vaya temazo, Edu. Temazo, absolutamente temazo, aunque... bueno, ¡Ay, Da Souza! ¿De dónde viene este temazo? ¡Ay, Da Souza! Amigo Da Souza. De Street Fighter 2, el film, el de verdad, el bueno. El de Van Damme. Gente, el de Van Damme, nen. El de Hollywood. ¡Qué asco, por Dios! Una película, amigos, llevado por gente de Estados Unidos, de Hollywood... Donde, bueno, se llevaron los lo que más les interesaba, ¿no? El quitar todo el factor videojueguil nipón y adaptarlo al público americano. Con lo cual quitábamos del medio al personaje principal Ryu y a su compañero Ken, a estadounidense. Que no entiendo por qué no se quedó Ken como protagonista, es algo que no entenderé jamás. Y lo dejaron a Gail como personaje principal, un personaje que casi ni pincha ni corta dentro de la saga. Y al final... Porque aquí es el militar americano que tiene que ganar, no es mal. Sí, sí, pero hombre, por eso podría haber usado a Ken para ese papel. Quiero no, decir. Pero no es militar. Ya, claro. Entonces, claro, nos encontramos con eso. Un reparto que, a pesar de todo, prometía, ¿no? Porque para la época no estaba mal. No. Van Damme en su mejor época, una Kylie Minogue, artista inglés australiana creo que era, muy famosa, haciendo de Cammy. Y un Raúl Julia que moriría a lo largo del film, por desgracia, vaya, tras vaya final de carrera, amigos, sí, sí. Total, que bueno, que la película nos narra las aventuras de Gail en cuanto a que una organización llamada Shadaloo, dirigida por Mr. Bison, no Shadowlow, no, no, Shadaloo, dirigida por M. Bison. General M. Bison. Sí, sí, encima. Ha secuestrado a un buen puñado de rehenes y pide una suma de dinero y la independencia de cierta zona de un país tailandés para crearse su propia ciudad, Bisonópolis. Con los Bison dólares. Con los Bison dólares, sí. Que bueno, una pequeña anécdota, ¿vale? Sobre los Bison dólares. Estos valdrán como 7 libras cuando Bison secuestre a la reina de Inglaterra y pidan el rescate a cambio de que el valor del Bison dólar suba a 7 libras por dólar. Ay, por Dios. Exageración. Solamente de un genio, ¿eh? Es apto de un genio la bizarrada de película esta. Yo me pregunto si se podrán conseguir estos Bison dólares por internet. Ojalá. Hostia, molaría conseguir uno, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Pero el caso es que, a ver, que Gail, junto a su equipo de ejércitos unidos... de todos los países, desde los cuales, pasando a cámara lenta cada una de las banderas que se ven de los ejércitos, no se ve la bandera española, por suerte, en este caso. Por suerte no tenemos representación en esta película. Sí, sí, por suerte no la tenemos. Y bueno, y el caso es que Gail, junto a Cammy, Thunderhawk, y Sawada, un personaje que todavía no sabemos a qué viene. Sawada mola. Sawada mola, eso sí. Pues bueno, pues tendrán que acabar con el Imperio de Bison. Entre medios pensaréis, ¿dónde está Ryu y Ken? Pues nada, vendiendo armas. Traficantes de armas falsas. Sí, sí, sí, sí. Armas de juguete, además, que después se descubriría el pastel y se unirían a Bison como aliados de Gail. Claro. Un puntazo, sí, sí. Un puntazo de trama que nadie entiende y un Hadouken que pasará la historia del celuloide por el efecto especial más cutre de la historia. Si un lo fotograma en blanco. Si lo pasáis a cámara lenta veréis que esa escena no es más que un fotograma totalmente blanco. Ni luz ni nada, fotograma blanco. Sencillamente ridículo. Una peli que no... Sí, sí, no, no pasará la historia precisamente ni como para los videojuegos, considerada como una de las peores adaptaciones, y no me extraña, de un videojuego al cine. Pero es que como película tampoco es precisamente nada del otro mundo. Al contrario, no. Es una película penosa para mal, fatal. Yo igualmente recomiendo que al menos la alquiléis o cuando la den por Antena 3, como han hecho estas navidades. Uf. Os paréis a verla. Es decir, ¿qué coño era esto? Sí, sí, sí, ¿cómo han podido? No, no, recomendable para ver entre porros y alcohol o gente de la saga y reírse de cada momento que pueda haber. Sí, sí, porque hay cosas verdaderamente espectaculares. Hay momentos que son para enmarcar. En serio, esa Chun-Li que no es agente de la Interpol, sino que es una reportera, o sus compañeros de fatigas, Balrog, el boxeador, un claro miembro de Shadowlow, aquí no lo es. Aquí es bueno. Y Onda, ¿cómo lo llamaban? El sumo hawaiano. Sí, hawaiano, claro. Y os vamos a contar ya que no sepáis sobre esta película, así que nada, desde aquí solo recomendarla para su visionado enfermo y poco más. Ahora, visionando enfermo, lo que nos ocupa ahora, que es la siguiente serie americana de dibujos de Street Fighter. Muy brevemente, señalar que es casi casi una continuación directa de la película, llevándonos a cabo a un personaje principal, Gail, que, en fin, tendrá que luchar contra el Imperio Shadaloo, con sus amigos los Street Fighter, Ryu, Ken, Chun-Li, Kami, más puro estilo, Blanca... El más puro estilo equipo A, con su furgoneta. Sí. Furgoneta y sus vehículos y demás. Y ese zapato de huracán que no sirve absolutamente de nada. O los Sonic Boom, que son la solución de todo. ¡Sonic Boom! ¡Bison! Pues sí, es una historia totalmente ridícula. No apta ni siquiera para niños porque es que no aporta... Son de esas series estúpidas que no aportan absolutamente ningún valor. Y que de verdad que, no sé, que no nos enseña nada. Solo deciros que si queréis ver algo de esta serie, os recomendamos que pongáis en YouTube Stupidity... Exhibition Street Fighter. Y con esto tendréis una exhibición de 20 minutos, dos vídeos separados por 10 minutos cada uno, con los mejores momentos de la serie. Decir que, a pesar de todo, dentro de lo malo, tenía algunos detalles guapos. Por ejemplo, un cameo a un capítulo entero llamado The Final Fight, dedicado exclusivamente a los personajes de Final Fight. Guy, Hagar, Cody, Jessica, los gente de Magia, Rolento, Elgado, Andre... O sea, salen todos. Momento especial cuando tiran el cohete y Will lo aparta con una patada. Dos veces. La misma, con el mismo frame, además. Es impresionante, hombre. Sí, sí, sí. O Cody, ese primer plano de Cody y de... ¡Me has robado a Jessica! Es genial. Que no se parece nada a Cody. No, no. Yo, de verdad, que... Yo, son cosas que hay que ver para... Hay que verlas uno mismo para creérselas porque es que son sencillamente espectaculares. Nos vamos con la OVA, Edu, de Street Fighter Alpha. De esta nos podrás hablar tú mejor que nadie. Una OVA un tanto polémica, porque había gente que le gustaba, hay gente que no le ha gustado, otros que ni fu ni fa. Bueno, la historia nos cuenta, nos narra la historia de Street Fighter Alpha 1. De una manera un tanto especial, por sí. Eso, añadiendo cosas. Por añadiendo cosas y que se básicamente se basa en el Dark Shadow y en todo lo que rodea al misterio de esta onda asesina. ¿Por qué la tiene Ryu? Y estas cosas. Básicamente nos narra la historia de Ryu, que está un día en el templo y le empieza a entrar este Dark Shadow, hasta que descubre que alguien había entrado en ese templo, que era ni más ni menos que un niño llamado Shun, que se hace llamar a sí mismo como su hermano. El hermano de Ryu. Como el hermano de Ryu. Entonces, claro, esto representa una trama a desarrollar donde se descubre si Shun es realmente el hermano de Ryu, quién es el padre, sobre todo, que es el gran misterio. Ya que Shun también tiene el Dark Shadow. Con lo cual podría ser que el mismísimo Gouki fuera el padre de ambos. O sea, eso es un un punto especial de la película, ¿no? Y aparte tenemos la segunda trama, por así decirlo, que es Chun-Li, que investiga una organización en la cual está vinculada a Shadowloop. Y esta hace experimentos con luchadores, con Street Fighters, incorporándole un poco de Dark Shadow para ver cómo reaccionan. Y sí, al final la cosa está en que se unen las dos tramas en la segunda OVA y bueno, y cómo se desarrolla al final y todo esto, que bueno, a mí la verdad es que es una OVA, son dos OVAs que no me gustan. A mí no me desagradan, yo las podría ver tranquilamente. En algunos momentos me aburriría porque sí que es verdad que una hora y media y tal, y muchas partes habladas y a veces las conversaciones no llegan a ningún puerto y te has estado 10 minutos viendo un paisaje sin moverse nada, pues no acompañan mucho a una película de Street Fighter. Eso sí, es mucho más emotiva de lo normal en la saga. Sí, sí. El caso está en que, claro, vemos personajes muy distintos de lo que podríamos esperar dentro de la caracterización del mismo, claro. A mí no me gusta precisamente por eso, por el tema de la inclusión de algunos personajes como Shun o el malo de la película, este doctor, este científico. Doctor Chandler. Sí, sí, que a mí no me aporta absolutamente nada y que no tiene nada que ver con el juego. Con lo cual, sí, yo creo que no deberíamos ser a medias tintas, ¿no? O es como el juego o no lo es, pero medias tintas en este punto la verdad es que no me gusta, y menos cuando se van tan de madre como es en este caso. Destacar alguna pelea, por ejemplo la de Ken con ese cyborg, bueno, no sé si es monitorizado o no, me da igual, no, pero creo. Ese cyborg en concreto, que ya veréis, oh. O la pelea de Shun y Ryu contra Zangief. Espectacular. Sí, sí, también muy buena. Y bueno, Edu, nos queda ya en la última película que sepamos. La última OVA. Sí, sí. Hecha está en este caso por americanos. Sí, que nos volvemos a echar miedo. La mano a la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Estamos locos? Pues no. Nos encontramos con un producto buenísimo, Edo. Una OVA bastante decente, de poca durada. Digamos que dura 45, entre 40 y 45 minutos. Y nos narra también la historia de Ryu. Una vez vuelve a llegar a su templo. Y allí, pues quiere luchar contra sí mismo y contra su Dark Shadow. Y sobre todo con la persona que tiene el Dark Shadow de verdad, que no es y ni más ni menos que Gouki. Exactamente, que mató a su maestro, va a buscar también venganza sobre ello. También lo curioso de esta OVA es que nos enseñan cómo eran Gouken, Gouki y Gotetsu. Gotetsu es el maestro de Gouki y Gouken, insistimos en ello. Entonces, claro, resulta muy curioso ver cómo Gouken es muy parecido a Ken y Gouki es muy parecido a Ryu. Y cómo se desarrolla una historia paralela a lo que podría haber pasado dentro de la historia de Street Fighter 1, 2, 3 y 4 en este caso. Claro, aquí vemos como el comportamiento de Gouki. Al principio tenía similitudes con el de Ryu y te da la opción de que posiblemente Ryu se podría haber convertido en este Gouki. En un nuevo Gouki, exactamente. Y bueno, la verdad es que la historia abarca muy poquitos personajes, con lo cual no nos encontramos con problemas como el que pasaba en Street Fighter 2 Animated Movie, que metían personajes así a porrillo. O en Street Fighter Alpha también ocurre. Exactamente. Y claro, puedes desarrollar mejor la trama con Ryu, Ken, Sakura y poco más. Sí, personajes más o menos inventados. Sí, exactamente. Y Gouki, exactamente, precisamente, y poco más. Pero de verdad que es una de las grandes películas que se han hecho sobre este videojuego. Y es muy destacable. Lo único que se le puede criticar es la animación. Sí, un tanto rara, un tanto extraña. Pero dejando de lado eso, que tampoco es mala, ojo, es una OVA totalmente recomendable. Y bueno, esto ha sido todo el tema de televisión, anime, películas y todo esto. Nos queda el último apartado, el apartado de manga, Edu. El apartado de manga que del cual no podríamos pasar sin hablar primero de Masawami Kanzaki. Con su manga Street Fighter 2 Ryu. Sí, un manga que abarcaba tres tomos, que nos explicaban la historia sobre Ryu, la llegada de Ryu a la isla de Shadowlow y la droga Dol. Sí. Son los dos grandes puntos. Esta isla, que se está realizando un campeonato de artes marciales donde entran todos los personajes de Street Fighter, y la droga Dol, que es la que tiene dominada media isla y repartida por la mismísima Shadowlow, con Bison Vega, barra Vega, al frente. Entonces, tres tomos, de los cuales dos vimos en España a completo color, con alguna parte que otra censurada además, pero el tercer tomo no lo llegamos a ver. Tampoco hacía mucha falta, ¿eh? No, porque la verdad es que el tercer tomo era algo que bajaba muchísimo el listón a la obra en general. Y a pesar de disfrutar de Ken en estado puro, nos quedábamos con un tomo bastante flojo. Muy flojo. Muy flojo, en el sentido de que no aportaba casi nada a la historia y lo poco que aportaba era pobre y poco imaginativo. Con lo cual, pues mira, más o menos la verdad es que nos alegramos de que no llegase, a pesar de que en este caso estamos hablando de una de las mejores adaptaciones al papel de la saga Street Fighter. Pero quien ha hecho verdaderamente buenas adaptaciones al papel de Street Fighter basándose realmente en el argumento de la saga original, Edu, es ni más ni menos que Masahiko Nakajira. Masahiko Nakajira, que está viendo cómo todos sus mangas editados en Japón están siendo editados en inglés por parte de la gente de Udon Comics, y donde destacamos sobre todo el manga de Street Fighter Zero, que narra en dos tomos las aventuras de Ryu y Ken y Chun-Li, sobre todo en el capítulo de la saga Zero, después del campeonato World Warriors en el que el Ryu lucha contra Sagat. Luego también ha hecho mangas de Kami Gaiden, dedicado sobre todo al personaje Kami, a la inglesa Kami, y Sakura Ganbaru, una serie también dedicada en exclusiva al personaje de Sakura, donde vemos un personaje que vería la luz después en Street Fighter Alpha 3, ni más ni menos que Karin Kanzaki. Luego, el manga más reciente basado en Street Fighter de Masahiro Nakajira es ni más ni menos que Street Fighter 3 Ryu Final, que narra las aventuras finales de Ryu en el periplo de Street Fighter 3 New Generation, donde veremos una relación entre Ryu y Ken diferente de la que habíamos visto hasta ahora, y el nuevo discípulo de Oro, el personaje Oro, que es ni más ni menos que Ryu. Con lo cual nos encontramos otro aspecto muy curioso dentro de este manga, del cual en febrero de este año 2008 acaba de salir el segundo tomo y final en Estados Unidos, y mucha gente estamos esperando la llegada de este tomo a España. En inglés, claro. En inglés, claro. Mediante previews o mediante como sea, pero en el caso mío, mediante previews. Así que nada, esto es lo que hay en cuanto a cómics, manga, mejor dicho. Pero nos falta una adaptación que hizo Malibu Comics en el año 94, que sí que llegó a Europa también, a España en concreto, donde era una novela gráfica basada en Street Fighter 2, pero de un éxito malísimo. Muy malo. Malísimo. Y una historia verdaderamente penosa, que se sacaba bastante cosas de la manga y con un dibujo deplorable también. No aportaba nada nuevo. Realmente no aportaba nada. Absolutamente nada. Y no sé si nos dejamos algún manga más, Edu, algún cómic. Los cómics de Udon. Exactamente, que han sido los últimos en venir a comprar la licencia, digamos, de Capcom y hacer todo el tema de cómics y adaptaciones. No solo de Street Fighter, sino que de Rockman, Darkstalkers y Rival School también. ¿Qué es lo que pasa? Lo bueno de esto es que, bueno, tiene muchísimo tema para abarcar y han hecho unos cómics que están a la altura del mejor juego de lucha de la historia. Ni más ni menos, con unos diseños perfectos, unas historias sencillamente geniales, de donde han sacado todo lo que han podido y han hecho un guión realmente bueno. Y que en breve, después de 14 números, saldrá a la venta la segunda parte, Street Fighter 2 Turbo. La segunda parte que continuará con estos hechos. Del juego, que esperemos que sigan con el tema de Street Fighter 3 y demás de la manera tan particular como lo ve Udon. En cuanto a artbooks y demás, podemos decir que en Japón hay una cantidad ilimitada de artbooks, de todo lo que queráis, de casi todos los juegos, pero que mediante previews también podéis pedir en Estados Unidos lo que vendría a ser el artbook de Udon Comics. Por $30 aproximadamente tendréis un gran libro de ilustraciones de una calidad excelente, donde encontraréis no solo ilustraciones de Street Fighter, sino de Rival School, Darkstalkers, Mega Man, incluso Devil May Cry, con ese estilo tan particular de Udon, y que bueno, que por $30, al cambio unos 23, 24 euros, está muy bien, y es más que recomendable. Luego además, lo dicho, por parte de Udon, no dudéis en pedir también estos mangas adaptados al inglés, estas ediciones tan buenas que está sacando Udon, en tapa dura incluso a veces, y que bueno, que la verdad es que son toda una delicia. Dicho todo esto, me parece que no nos dejamos nada más, Edu. No. Todo esto es lo que hay a nuestro alcance en cuanto a cómic y película. Siempre hay más. Siempre hay más, evidentemente. Son manguas y cosas que eran más difíciles de comprar y analizar. Exactamente, y que si sabéis de alguna cosa que nosotros no hemos dicho, no dudéis de ir al foro y exponerlo, porque bueno, con esto nos hacéis un favor a toda la comunidad, más que nada para saber un poquito más de todo este tema. Evidentemente hay un montón de doujins y hentais, pero tampoco vamos a entrar en ese tema. No. Solo decir que Saigado for the win, como siempre, y poco más. Así que nada, señores, a disfrutar y a esa previews en Norma Comics, Igames o donde queráis, pero hay previews por todas partes y es muy fácil pedir estos productos mediante previews y que te los traigan en menos de 2 meses a un precio de dólar y bueno, y con muchísimas facilidades. Es lo que hay. Bueno, Edu, pues tras repasar toda la saga Street Fighter, vaya periplo, la gente esperando el especial como endemoniados, por fin podemos decir que hemos terminado el maldito especial de Street Fighter, que tenemos tantas ganas de hacerlo que al final lo hemos retrasado hasta el infinito y más allá. Por fin tenemos delante a los amigos de Capcom Town, Yurinka y Fry. Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso noches. Que bueno, que Edu, vamos a finalizar este gran especial, está feo que lo digamos nosotros, pero es así, con un debate sobre Street Fighter 4, qué ha sido, qué será y cómo acabará. Contaremos también con gente de otros medios de prensa, como son el amigo Isako de Game Over, Javier Anidos de Gamers Magazine y Gamers Clan, y por supuesto contaremos también con uno de los mejores jugadores de España de Street Fighter 3 Third Strike, en este caso GelTPM, y uno de los administradores de la página web de juegos de lucha más importantes del territorio nacional, Sharingan, alias Sanabria. Así que nada, empezamos, amigos. Yurinka, un poquito de presentación por tu parte, Alex. Pues sí, que yo soy programador también del antiguo estudio de Microjox, que ahora es Digital Chocolate, que hacemos juegos para móvil aquí en Barcelona. Uh-huh. Pero Fry, buenas tardes. Buenas tardes, yo no trabajo con Yurinka, soy diseñador gráfico y nada, estoy con Yurinka en el blog de Capcom Town. Blog de Capcom Town, que nace hace relativamente poco. Pues justamente sí, con el inicio de Street Fighter 4, con el anuncio. Y todos los amantes de la Todopoderosa, pues ya tenemos un sitio de congregación donde semana tras semana, día tras día y hora tras hora, estar allí pendiente de cada noticia y cada cosa, movimiento que hace Capcom, que para no variar son muchos. O sea, te saco reversión, otra, pim pam, bocadillo de atún. Y nada, y Street Fighter 4, estamos aquí para hablar un poco de Street Fighter 4. Sencillas preguntas que iremos desarrollando a lo largo de este debate, y con diferentes invitados. Por ejemplo, tenemos esta misma tarde, tenemos ni más ni menos que a Isako conectado. Así que nada, buenas noches, Isako, ¿cómo estamos? Pues aquí, tiraos. Tiraos, hay que ver. En pijama. En pijama, ¿y cómo llevas el tema Street Fighter 4, Isako? Pues yo mal, ya te digo que ya sabéis que el que sabe de juegos de lucha en Game Over es Funs, pero como sabía que ibais a hacer el especial, se ha pirado a Londres y no quiero saber nada. Uah, de encima para cerquita. El marrón. Yo os digo que mucho de lucha a mí no me tira, pero bueno. Bueno, Isako, como tú como ser octogenario que eres, Isako, sabrás, viviste desde el primer momento el nacimiento de Street Fighter. ¿Cómo se vive este cuarto capítulo tras 20 años de saga? Con indiferencia. ¿Por qué? Hombre, me acuerdo de la primera recreativa de Street Fighter y al menos en los torneos recreativos de Barcelona tampoco destacaba demasiado sobre otros títulos. Fuera de Street Fighter 2, que fue la máquina que arrasó en los recreativos. Y que a gente como a mí le sirvió muy bien, pues para decir, mira, me han dejado la máquina de al lado vacía. Uh-huh. Pero lo que sí que me resulta interesante es eso, que es el vigésimo primer aniversario, de hecho. Sí, de hecho sí, es lo que pasa siempre con Capcom. La máxima es que no salió el año pasado, pero bueno, pasó un poco como con Metal Gear, es decir, llegan tarde a su propio cumpleaños. Pero bueno, ya sabes que el 20 aniversario de Street Fighter, en este caso el 15 en realidad, lo hizo alguien de letras que no sabía sumar, porque no salía muy a cuenta. Pero esto tiene una explicación, además. Nada, viene porque resulta que el año pasado era el 20 aniversario de Mega Man también. Entonces en Capcom pues tenían los juegos de Mega Man bastante más avanzados para sacarlos ese año. Entonces decidieron retrasarlo a este por el tema de tener el Street Fighter 4, el tema de la peli, más cosas que van a sacar y... Bueno, eso me demuestran dos cosas. Bueno. Primero, que se preocupan más que otras muchas compañías en pulir su producto, lo cual eso es bueno. Y segundo, que en Konami es donde no saben sumar. Bueno, en Konami han perdido el rumbo desde hace mucho tiempo con sus Pro Evolution, Isako. Vale que tú no juegues, pero los fans del Pro estamos... Claro, como ahora todo el mundo está diciendo cosas buenas del Pro de Wii... Sí, si tú eres anti-Nintendero, pues... Uy, no veas, el Pro de Wii, el subbúteo. Ay, Isako. Bueno, pues, ¿qué tenemos, Isako? ¿Qué te parece entonces Street Fighter 4? Lo poco que has visto, vale que no te gusta el juego de lucha, pero objetivamente, Isako, ¿qué crees? A primera vista, bueno, primero, yo soy de los que sí que le ha gustado el estilo gráfico. Creo que es muy interesante el hecho de coger el 3D y que parezca dibujo. Uh-huh. Es decir, jugar un poco con el arte del dibujo, del dibujo a mano, de acerca de animación, pero también el 3D, que facilita mucho las cosas y puede hacer cosas bastante más espectaculares. Y por el otro lado, me pasa un poco como con el Mario Galaxy. Creo que aquí, para vender el producto, han intentado tirar mucho de la nostalgia del jugador, y en vez de querer avanzar un paso más, han puesto mucho peso en cosas clásicas, en mucho personaje clásico, en mucho traje clásico, etcétera, etcétera. Sí, me temo que muchos estaremos de acuerdo en esa afirmación, que ya andaremos un poco más tarde. Entonces, Isako, tu opinión es que, claro, o sea, el tema está en que bien, pero quizás con reservas. Mira, las primeras reservas que tengo es el sentido de, como tú dijiste muy bien, no se puede evaluar un juego de lucha por su primer vídeo. Y sobre todo un juego de lucha que está muy pensado en cómo se reacciona, cómo reacciona el juego ante tus movimientos. Es decir, es un juego que hay que esperar a probarlo, yo creo, para decir si el juego es bueno o malo. Uh-huh. Pero está también el hecho de que hay veces que parece que se queden a medio camino, que por miedo a innovar decidan asegurarse las ventas solo pues haciendo como una especie de lavado de cara a un juego que vendió mucho. Sí. Entonces, Isako, básicamente eso. Nos ha quedado bastante clara tu opinión. Uh-huh. Dejando de lado que te guste o no el juego, o sea, quiero decir, los juegos de lucha y demás, está claro que como miembro de prensa de este país, pues hombre, es interesante saber tu opinión, Isako. Así que no te menosprecies tanto, que te la tenemos muy en cuenta, que lo sepas. Sí. Acabo de mirar los nuevos luchadores. ¿Y qué? Hombre, a ver, por un lado tenemos a la Crimson Viper, que no sé por qué, no sé si soy solo yo, pero a mí me recuerda un poco a King. ¿De King of Fighters? De King of Fighters. Sí, a mí me recuerda más a Vanessa, quizá. No sé a vosotros qué os parecerá. A mí me recuerda mucho a las Bison Dolls. Es decir, en el Alpha 3 estaban Julie y Juni, que tenían el mismo traje, pero en otro color. Vamos, que a todo el mundo recuerda una cosa diferente. Para que veas, Isako, para que veas. Luego, el Abel, el francés, sí. Es Zidane. Bueno, de hecho tiene un ataque que se llama la ruleta marsellesa. Oh, sí. ¿Qué? Oh, sí. La indolora de Zidane, ¿no? Y tiene la indolora de Zidane también. Pega el cabezazo mítico. Sí. A mí me recuerda a un hooligan. ¿Y el luchador mexicano que han metido? Pero bueno, una cosilla. El Abel está basado en un luchador de sambo, que por eso lleva el traje ese que parece que vayan a Jumbos, ¿eh? Pues parece el traje de la selección francesa. Ya, por eso, fútbol. Por eso. Sí, sí. Oye, pero Abel es francés, no se sabe todavía, ¿no? Sí, se ha confirmado, sí, Gabacho. Sea, salen por ahí en vídeos que sale a pantalla de Versus y tal, y sí. Se ve la bandera de Francia, lástima, a ver si salía Balro, joder, el español. Eso, haciendo amigos. Hombre, es verdad, pero ¿quién no va a escuchar de los gabachos, tío? Bueno, o sea, ¿cuál es el cariño que a le tenemos? Ahí tenemos a El Fuerte. ¿Qué le pasa al Fuerte? Pero ¿qué nombre es ese, por Dios? Pero sí mola, tío, es un homenaje a la lengua cervantina. Sí, cervantina. Mexicana, hombre, que además es el Rey Misterio ahí. Hombre, entre eso Miguel, no sé yo. Miguelico, el Miguelico. No, hombre, pero no es al Rey Misterio, es al Santo. Bueno, yo de lucha libre sé poco, lo poco que puedo ver a veces por Telecinco, por el 4, pero vamos, que yo lo he visto y he pensado... Bueno, yo solo te digo que el Santo es un personaje mucho más mítico que Rey Misterio ahí en México, ¿eh? Muchísimo más. Pues bueno, mira, se parece al Santo, pero... Lo que sí que he leído por ahí es que esta entrada es porque en Japón hay una auténtica fiebre por la lucha libre. Sí. Pero vamos, que usar un luchador mexicano, no sé. Bueno, tiene que ganarse también al público de allí, que hay bastante... Sí, pero es que los juegos de lucha, no Street Fighter, sino en general, pecan mucho del tópico. De arquetipos caducos. Sí. Quizás sí. Bueno, de hecho, el personaje este... Parece que sale de un personaje desechado que tenían para Street Fighter 2, que era un luchador así enmascarado. Y se vuelve a demostrar que es un remake en 3D de Street Fighter 2. Sí. Bueno, luego también tenían en el Slam Master aquel por el 93 así que sacaron, que era un juego de lucha libre y que salía también el Hagar de Final Fight. Que también había un par de personajes así enmascarados, con lo cual... Sí, que no, Capcom ni copia ni inventa, estaba ahí ya. ¿Sabes? Estaba ahí. Ya existía. Pues bueno, don Isaco, que es un placer tenerle por aquí. Igualmente. Y nada, que nos vemos en el programa 300. Supongo que tendréis una sorpresa, ya os lo adelanto desde aquí. ¿Ah, sí? Sí, lo hemos estado comentando antes mientras comíamos un delicioso bocata en el bar Prieto. Todo esto sin comentarlo a Chache. Que le den por culo. Está aquí el Chache. No está Chache. Pues ya está. No, que sí, que tendréis una sorpresita, que lo sepáis. Mola. Bueno, don Isaco, nos vemos en breve. Nos vemos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Deu. Pues ahora que se marcha Isaco, tenemos aquí unas cuantas preguntas que podríamos desarrollar. No sé si os parecerá correcto el empezar a hablar un poco de cómo... ¿Qué hacíais, sabes? O sea, sale la noticia de Street Fighter 4 y es uno de esos momentos míticos, uno de esos momentos que todos esperábamos que llegarían y al final llegan. Pero cuando veis la noticia por primera vez, ¿qué hacéis? ¿Dónde estabais? Yo estaba trabajando... Sabía que era el Capcom Gamer Day, pero creo que ese día tenía entrega. Uh-huh. Y nada, recuerdo que pues, a la hora de comer o así, estuve mirando en el foro de NeoGAF y había un montonazo de gente expectante por era el Capcom Gamer Day. Y ya saltó uno en plan, tiene Street Fighter 4. Y fue decir eso y empezó a postear gente... El servidor donde pusieron el vídeo aquel empezó a saturarse, horas y horas saturado el server, se lió una marimorena. Y me acuerdo que me sorprendió mucho, porque era algo que llevaba un montonazo de años esperando con muchísimas ganas, y que pensaba que era algo utópico que nunca me iba a pasar. Uh-huh. Y nada, sacaron el vídeo aquel, o sea, cuando conseguí bajarme el vídeo, que fue muy difícil aquel día... Pues toda la gente que estaba por ahí por la oficina se arremolinó por ahí por el ordenador y todo el mundo flipando y encantado con el vídeo aquel. Sí, es que el vídeo era una maravilla. ¿Y tú, Fry, recuerdas más o menos? Pues yo me desperté, básicamente, y bueno, me desperté en casa y dije, bueno, vamos a encender el ordenador a ver qué pasa hoy por el mundillo de Capcom, ¿no? Como cada día, y bueno... En base a muchos rumores, el rumor típico que tienen desde hace muchos años, que es el va a salir Street Fighter 4, va a salir Street Fighter 4, no me lo esperaba. Alguna caera. Yo no me lo esperaba, digo, esto es el típico Asofer Girl, que está por ahí con el típico rumor de siempre. Y entonces nada, vi y era apoteósico, estaba en éxtasis. Sí, desde luego. El caso tuyo, Edu, creo que te llamé yo además, ¿no? Sí, me llamaste desesperado, estabas trabajando. Histérico. Yo acababa de llegar a casa de trabajar, estaba cansado, me vienes, oye... que ha salido, te has enterado, ¿no? Y yo, espérate que me conecte, ¿no? No me he enterado de nada. Street Fighter 4, ¿qué haces? Me colgaste de mala manera. Y yo, con las ganas, pues me fui a ver el vídeo y pues flipé. Yo, es que de verdad, yo en ese momento estaba trabajando en la tienda de videojuegos, en Norma Games, y me acuerdo de, yo qué sé, del rollo random total, ¿eh? Que ya se lo ordena, dice, me voy a escaquear un momento. No me acuerdo qué página fue, creo que fue Mary Station, además, que miro Mary Station de eso de, vamos a mirar Mary, a ver qué dice. Street Fighter 4 anunciado, dicen, no, espera, voy a tomarme un café, ahora vuelvo. Sí, se había anunciado, ¿sabes? Digo, no puede ser, de ahí a Kotaku, en Kotaku mirando, ¿dónde está? ¿Lo que ha pasado? ¿Dónde? Y de golpe actualizo en Mary Station, ya ha salido el trailer, digo, mira, yo ahora vuelvo, me voy a tomar una Coca-Cola y me voy a traer la Coca-Cola y el croissant, porque esto hay que verlo alimentado. Pero después del café. Tomaste una Coca-Cola y un croissant después del café. No, no, el café era mentira, pero lo de la Coca-Cola y el croissant, que sepáis, oyentes, que yo estaba con una Coca-Cola y un croissant mirando el tráiler, no me lo podía creer. Cada uno que entraba en la tienda, yo es que era una sonrisa oreja a oreja, digo, sí. Primero al Edu, joder, Street Fighter 4. No, realmente sí, fue un día espectacular. Y luego lo que escuchasteis ya en Arcadia Gamers ese martes con el We Are the Champions de fondo y esas cosas, que bueno. En fin, podríamos después rescatar este momento para el programa este Street Fighter un poco ya del rollo coña, ¿no? Pero una cosa de la que se pregunta mucha gente como Isako, ¿era necesario y este juego? O sea, ¿realmente creéis que era necesario? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Sobre todo para el género en sí, porque siempre Street Fighter pues ha simbolizado eso, es el juego de lucha más famoso, con las grandes ventas que ha tenido y todo eso, todo el impacto que tuvo, no solo para los juegos de lucha, sino los juegos de videojuegos o los arcades, que fue una bomba que sobrepasó el mundo de los videojuegos y fue uno de los iconos del sector más reconocidos. Uh-huh. Y ahora pues que el tema de la lucha no está muy fuerte, pues yo creo que irá muy bien. Hombre, igualmente ojo a este año 2008, que se ha presentado mucha cosa en el Out Show, desde ese Bad Blue, el nuevo Samurai Shodown, el King of Fighters 12, que es una maravilla, ese sí. Espectáculo gráfico. Goku Basara, que ahí está. Ahí está. Se ha retrasado porque había un poco de desnivel, pero ahora mira, pues cuando salga será un juegazo seguro también. Sí. Este año empezamos con fuerza y esperado. Luego pues, está Soul Calibur 4 también por ahí. También, Tekken 6. Con Yoda y Darth Vader. Sí. Un poco absurdo, pero bueno. Bueno, un extra más. Sí. Y o sea, yo creo que para la saga Street Fighter sí que creo que era necesario después de tantos años. Sí. Vale, que el Street Fighter Third Strike es un juegazo, se sigue jugando. Sin duda. Sigue siendo en Japón, siempre está entre los 10 más jugados en los arcades. Sí. Y eso dice mucho a su favor que un juego del 2000-2001 aún esté ahí. Pero claro, ya va siendo hora de ver algo nuevo, ¿no? Sí, que cambiar un poco y olvidarse ya del sprite de la Morrigan y todas esas cosas de eso es inolvidable. Pero yo quiero decir una piedra a favor del Edu, en contra del Edu, tirársela a la cabeza, que este es de boquilla el cabrón, ¿eh? Que sepáis todos los oyentes que es de boquilla, ¿eh? Yo decía, Street Fighter 4, el rumor. No, eso es mentira. Street Fighter 4 no va a salir nunca. Coño, claro, no te jodes. Y de cuatro rumores, no te crees ninguno, porque ninguno es cierto. Al final te quedas diciendo, pues ya todos los demás. Hasta que no vea un vídeo, no me lo voy a creer. No, como muchos otros, Edu es de boquilla, sin ningún tipo de duda. No, que también estoy en cosas en contra de Street Fighter 4, ¿eh? Después hablaremos. Bueno, entonces, claro, hemos seguido el avance de Street Fighter 4. Hemos vivido cómo sale ese tráiler de un día para otro, nos quedamos flipando y yo me aventuré en el programa a decir, no, si no veremos ninguna imagen ya, hasta bien entrado el 2008, una semana después muestran las primeras imágenes y todos nos quedamos con la boca abierta de qué había pasado, ¿no? Con ese genial tráiler y esas imágenes que, uff, qué mal rollo daban al principio, ¿eh? Daban un mal rollo brutal. Sí, o sea, la verdad que no pintaba muy bien, se veía muy extraño. Claro, sí. Lo que pensaba mucha gente es que el juego se iba a ver igual que el tráiler, y claro, una especie de decepción al primero, a ver las imágenes. Primero era el tema 2D-3D, que la gente, el tema de ver Street Fighter en 3D nunca le ha entrado. Y después también el gran cambio que había entre el tráiler y las primeras imágenes. Sí, pero muy justamente el tema este del 3D y Street Fighter, ¿eh? Porque sí. Yo creo que Street Fighter EX, no sé si estaréis de acuerdo. A mí me encanta, ¿eh? La saga. Se ha satanizado mucho. Sí. Como hemos dicho a lo largo del especial. Demasiado. Se ha satanizado mucho y es un juego bueno. Jugable es muy bueno, gráficamente ya. Ahí no entramos, pero la música brutal también. Es espectacular. Sí. Yo lo que creo es que a la gente le daba miedo, sinceramente, vio los gráficos. Sí. Sí. Y ya no se mató ni a jugar al juego y dijo, este juego es una mierda. Sí, y sí, no es así, sí, el juego innovaba muchas cosas que no había tenido la saga Street Fighter a lo largo, como cancelar combos por supermovimientos y supermovimientos por otro supermovimiento. Era un juego para hardcore gamers. Que avanzaba, ¿no? O sea, no te quedabas estancado en el típico o los costume o tal cosa, sino... Sí. Cancelas una cosa para cancelar por otra y cancelar por otra. Después que esto... Es algo que me encantaba, que luego metieron en las versiones cutres aquellas de PlayStation, que las versiones X, que se llamaban, de muchos otros juegos de Capcom, lo pusieron también y yo creo que ganaban muchísimo. Y aparte después muchos otros juegos de otras compañías han copiado este sistema. Sin ir más lejos, la saga King of Fighters le añadieron después el cancelar un super movimiento por otro más potente, ¿no? Sí. Pues es eso, o sea... No es criticar un juego por los gráficos, sino jugar de verdad y descubrir que es un juego bueno. A mí tampoco me gustaba ver Street Fighter en 3D, obviamente, pero cuando lo vi dije, pues no está tan mal, oye. No era tanto, o sea, tan bueno como a lo mejor los de 2D, pero era, estaba muy, muy bien. Pero seguía siendo Street Fighter. En esencia, sí. Y bueno, y exactamente esto, ¿no? Cada vez que hemos visto cómo avanzaba el juego, ese escenario de China que hemos visto durante más de 4 meses, imagen tras imagen, China, el tío es en el tejado, el tío es agachado, qué pesadez. Y la gente pues le daba miedo, ¿no? Pensaba, hostia, pues esto tiene que ser un estado muy precario, ¿no? Del título, pero de golpe, ¡pam! Un vídeo de todos los personajes que llevan programados. Dices, ¿con qué estás haciendo? ¿Por qué nos engañas de esta manera tan ruin? ¿Pensáis que van con prisas en este título? Bueno, de hecho llevan desde el 2006 haciendo el juego. Y me consta que hay varias empresas subcontratadas que van haciendo pequeñas partes. Uh-huh. Cosa que es bastante habitual y que nunca dicen. No, desde luego. Pero hacerlo lo hacen. Como nota curiosa, decir que los amigos de Ubisoft San Cugat se encargaron, por ejemplo, en el Ghost Recon Advanced Warfighter de hacer el tema de vehículos. O sea, es verdad, es una realidad esto de que todas las empresas cogen a terceros para hacer pequeños elementos que después al juntarlos pues nos encontramos con un producto entero. De hecho, me consta que hay un español que ha trabajado un poquito en Street Fighter 4. Sí, estaba en el otro lado. El otro lado, que es un animador que se llama Iker, creo, o algo así. Benditas sean las manos de Iker. Sí. Y nada, y por ahí puedes contar algunas cosillas. Yo creo que ha sido un poco arriesgado enseñar las imágenes tan tempranas. Porque en las empresas de videojuegos es muy extraño enseñar imágenes o vídeos de un juego en un estado tan poco avanzado. Porque siempre se tiende a enseñar cuando algo es casi casi final, porque la gente no está acostumbrada a ver un juego en desarrollo. No, o sea, claro. Por ejemplo, yo que trabajo haciendo juegos, pues cuando veo unas imágenes así un poco cutres, pero el tío me dice, oye, cuidado que esto es una versión inicial que aún está en pañales, yo ya lo sé y obviamente no me fijo en el modelo de la cara del Ken o pequeños detalles. Bueno, ya se pueden comparar imágenes de las primeras imágenes que salieron con las que están actualmente con efectos y demás. De hecho, en la página tenemos ya un post que comparan de las primeras versiones de las primeras imágenes que salieron con otras que son lo mismo, pero con todos los efectos que le han ido añadiendo ahora, también efectos de efectillos que les han ido poniendo, como este que parece que está pintado rollo con acuarelas y tal. Eso es sencillamente genial. Yo creo que se lo han currado muchísimo. Yo de las primeras imágenes, desde aquí un saludo a Funs, que es el precursor, el que lanzó esta teoría, ¿no? De los ojos bombilla de Ken, ¿sabes? Sí. Esos ojos azules bombilla. Madre mía, qué enorme. Y bueno, pues ahora ya hemos encontrado con un plantel de personajes que comienza a ser con un número digno. Los 8 World Warriors de Street Fighter 2. Nos encontramos con el amigo Abel, Crimson Viper. Y la última incursión de hace escasamente 3 días. El fuerte. Bueno, ¿vosotros creéis que están tirando a lo clásico, demasiado a lo clásico, el tema de personajes? Porque claro, hay un escalón desde Crimson Viper hasta el fuerte y Abel, ¿sabes? O sea, están como muy trabajado, mucha cosa, mucho elemento tiene Crimson Viper, pero en cambio Abel y el fuerte son personajes que se asemejan más a la época World Warriors que a otra cosa. Sí. Yo creo que Capcom va a lo seguro, y ya lo dijo desde el principio Ono, que su referente máximo es Street Fighter 2. Y no quieren arriesgarse como Street Fighter 3, perdieron muchísimo dinero. Aparte de porque la placa valía mucho dinero, se gastaron muchísima pasta en hacer un juego en 2D con esa calidad. Y aquí van a lo seguro. Y claro, haciendo y escogiendo estereotipos de personaje también eso se nota. Y el único que vemos que cambia o se aparta un poco de los estereotipos de Street Fighter es Crimson Viper, que mucha gente dice, lo equipara más a un personaje de SNK. Sí, sí, desde luego. Sí. Pero bueno, también el hecho de que se parezca bastante a Street Fighter también lo han hecho porque ahora para promocionar más el juego han ido enseñando primero a los personajes que repetían de Street Fighter 2. Ono ya dijo que habrían muchos personajes nuevos, en especial mujeres, pues uh-huh. Se le han enseñado una, porque antiguamente jugaban muy pocas tías, ahora ya son un 40% creo que eran, de los uh-huh. jugadores según estudios. Sí, sí. Y eso, o sea, realmente estos no son todos los personajes que habrán bastante más. Y dijo que la versión de arcade que sale en verano no tendría todos los jugadores que habrían luego la versión doméstica. Versión doméstica que de no consola. ¿Cómo veis vosotros un tema del año que viene? Encontrarnos un Street Fighter 4 Dash al más puro estilo Capcom. Hombre, por supuesto. Estar ahí. O sea, yo creo que al final acabarán haciendo descargas de estas del PlayStation Network y de Xbox Live. De plan, cómprate jugador nuevo, escenario nuevo. Ya, pero ¿creéis que Capcom debe entrar en ese círculo vicioso ahora? Después de tantos años de letargo de la saga Street Fighter, marear al jugador con estas estratagemas y demás. Yo creo que realmente el, digamos, el Champion Edition, el Dash, en sí es probable que incluso no lo lleguen a sacar, sino que solo hagan pequeñas los pequeños cambios por sueltos, o sea, por separado, de nuevas músicas y nuevos escenarios y tal, uh-huh. como han hecho. Que eso no impide que también saquen el juego en retail, en disco, del pack, digamos, con todas las mejoras que han ido añadiendo. Yo creo que Capcom, eso, yo creo que piensa mucho en el mercado donde está y se tiene que adaptar un poco al mercado. O sea, sacar cada cuatro versiones de un mismo juego ahora mismo yo creo que no les funcionaría nada. Yo creo que el sistema de descarga sería lo más óptimo. Sí, bueno, también es por eso. Ahora mismo es por donde tiran todas las empresas. Quitando Capcom, lo que ha hecho con el Colonies, uh-huh. que perfectamente uh-huh. podría haber hecho una descarga de en plan 5€ y tienes un parche con estas mejoras y ya está. No, pero bueno, esto al fin y al cabo también se puede asemejar a las Subsistence y Substance de la saga Metal Gear, sí, y sí, estas sí, cosas, sí. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Metal Gear ya estamos acostumbrados a estas cosas, que ahora lo haga Capcom de una manera tan exagerada, ¿no? Y con tanta noticia detrás de Colonies que iba a ser una segunda parte, pues ha hecho daño. Pero bueno, creo que es el mejor momento para que entre en el debate nuestro segundo invitado. Y bueno, tenemos a Javier Anidos de GamersClan.com y Gamers Magazine, la revista. Así que nada, Javi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Tony. ¿Cómo estamos, Javi? Te hemos muy bien, invitado para este pequeño debate sobre Street Fighter 4, esas pequeñas uh-huh. apreciaciones que tenemos sobre lo que se está guisando, ¿no?, por parte de Capcom. Javi, ¿cómo lo ves? Bueno, ante todo, os doy las gracias por invitarme a participar en el debate. Y bueno, básicamente, yo creo que todos los aficionados al mundo de los videojuegos conocen de sobra el fenómeno Street Fighter, ¿no? No en vano se trata de una franquicia que ya lleva muchos años en el mercado, gracias, en cierto modo, al asiduo lanzamiento de distintas secuelas, algunas de ellas muy acertadas, otras, por qué no decirlo, no tanto. Pero, sin embargo, yo creo que la saga, a mi entender, había perdido un poco esa magia que hizo grande en su día al mítico Street Fighter 2 de World Warrior, que todos conocéis, y creo que con esta nueva entrega, que ha dejado de ser una subsaga y se convierte en precisamente una secuela real, la cuarta, ¿no?, entre comillas, creo que Capcom pretende revivir de alguna manera precisamente la esencia del original, ¿no?, retomar todas aquellas virtudes que lo hicieron grande y aplicando novedades interesantes que tratan de justificar un poco el actual potencial del hardware de las nuevas plataformas, ¿no? En definitiva, por lo que pues, hemos podido ver, ¿no?, habéis podido ver todos, ¿no?, todos los vídeos que se van publicando a través de la web, de internet, parece que mantiene la fórmula del original, ¿no?, y las novedades que aplica, aunque sí afectan en cierto modo al apartado jugable, son sobre todo hacen referencia al apartado visual, ¿no?, un motor gráfico en 3D, 60 imágenes por segundo, etcétera. También es cierto que no es la primera incursión de la serie en las 3D. No sé si os acordáis de... Hombre, si nos acordamos, Javi, madre mía. Pasó inadvertido, es lo que siempre decimos. Hay gente que le gustó mucho, como en nuestro caso, que supimos apreciar el título. Y luego está la gente que no supo apreciarlo, ¿vale? Que no se le culpa, pero hay más de lo que parece. Sí, yo en cualquier modo creo que no fue un buen comienzo, ¿no? En lo que era el mundo de las tres dimensiones, más que nada porque... Ya había grandes leyendas, ¿no? Como el Virtua Fighter, un Tekken, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí. Era difícil pelearse en ese género de la lucha en 3D. Poco lubricado, ¿no, Javi? Poco lubricado. Poco lubricado, efectivamente, poco lubricado. Pero bueno, creo que ahora han dado realmente con la fórmula, o sea... no hay más que ver el juego en movimiento, es una maravilla para los sentidos y realmente da la sensación de que estás viendo el primero, aquel que salió en su día en los recreativos, ¿no? Pero no el primero, el 2, ¿no? Street Fighter 2, que fue el que realmente lo alzó a la fama y este logra transmitir esas sensaciones que otorgaba el primer Street Fighter 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto es un acierto por parte de Capcom, y que ya era hora, ¿no? Y me parece que se está produciendo un renacer de la saga. Solo espero que no acaben defenestrándola, ¿no? Como han hecho con algunos subcapítulos, como la serie Alpha y demás, ¿no? Pues sí, está claro, Javi, no cabe duda de ello. Y nada, Javi, ¿tú crees... ¿Cómo ves el futuro de esta saga? ¿Tú crees que volverá? ¿Tú crees que se quedará en el olvido? ¿Lo ves necesario, sobre todo, Javi? ¿El qué? Es que no te he oído, se ha cortado. ¿Ves esta cuarta entrega necesaria, Javi? ¿Crees que llegaría algún día? Hombre, yo creo que efectivamente la franquicia necesitaba de un título que la pusiera a la altura de lo que se espera de un Street Fighter de nueva generación. Y en cierto modo creo que todos los aficionados a esta serie pedíamos a gritos un título de estas características. Si bien es cierto, estamos todos a la espera, ¿no? de la salida, el lanzamiento en el Xbox Live Arcade, por ejemplo, del Street Fighter 2 Turbo HD Remix, ¿no? Que en cierto modo... pues viene a ofrecer realmente lo que está ofreciendo Street Fighter 4, solo que con unos gráficos 2D, ¿no? Pero que en lo que respecta al sistema jugable, pues parece que sigue siendo más de lo mismo, ¿no? En cualquier caso, creo que sí era necesario, ¿no? Aplicar unas 3D, pues, definitivas, ¿no? A la saga y que pusieran al juego en su sitio, donde merece. Pues nada, Javi, que sepas que ha sido todo un... Espera, a ver ahora cómo lo digo. Placer. Esto lo cortamos, no te preocupes. Vale. Bueno, Javi, que sepas que ha sido todo un placer tenerte por aquí en Arcadia Gamers. Y muy nada, bien. Que muchísimas gracias por tus apreciaciones sobre Street Fighter 4. Y que esperemos eso, que el deseo común de que Street Fighter 4 sea un gran título y que vuelva a las andadas la saga, se cumpla. Así lo espero yo también. Y de hecho... creo que tiene todas las vistas a convertirse en uno de los grandes títulos de la temporada cuando se produzca finalmente, definitivamente, su lanzamiento. Sí, sí. Pues nada, Javi, lo dicho, que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy bien. Y esperamos tenerte por aquí más a menudo. Muchas gracias a vosotros. Vale, Javi, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Vale, pues ahora cortaríamos esto. Hasta luego. Bueno, Javi, pues colgamos ya, ¿vale? Vale. Venga, perfecto. Tío, merci, ¿eh? Nada, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Este martes estará colgado, ¿vale? Ya te lo pasaré mañana, limpito. ¿Vale? Muy bien. Venga, Javi. Me he liado un poquillo ahí, pero bueno. Ah, está muy bien, hombre. Ayer salí y estoy un poco... Que no te preocupes, Javi, que está muy bien. Vale. Venga, okay. Tío. Nos venga, vemos. Un fuerte abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Pues esto debería durar como mucho 20 minutos más, ¿vale? No, sin contarle. No hay problema. Lo tengo que escuchar esta noche, así que no te preocupes. Vete algo, yo qué sé, del Marvel vs. Capcom. Ah, no. Es, veo que están comando. Pues ponlo. Sí. Oh, Captain America. Captain America. Madre mía. Pues sí, Capitán América, para seguir con el debate, seguir con este tema. Y es que Street Fighter 4, algo que por ejemplo hablamos entre Edu y yo mucho, es esa innovación. ¿Qué le pasa a Street Fighter 4, no? Veíamos el tráiler y esperábamos una cosa muy distinta de lo que estamos viendo ahora. Quizás Capcom no se la quiere jugar, pero Edu, debería haber revolucionado. A ver, supongo para algunos factores está bien utilizar pues las cosas clásicas, ¿no? Como los 8 principales personajes, ¿no? De Street Fighter 2. Pero claro, yo al ver el juego, o sea, me alegro que esté Ryu, alegro que esté Ken, alegro que estén los 8, pero me falta innovación, ¿no? A ver, han añadido 3 personajes nuevos, también se ha dicho que se añadían más, pero claro, yo los echo de menos personajes nuevos, personajes que me digan, deja de cogerte a Ken, sí, ves a cogerte a otro, ¿no? Sí, bueno, de hecho, han dicho que sí, que los meterán, o sea, que habrán bastantes, para que, a lo mejor, quizá para dar más impacto, enseñan los ya conocidos, que son los que la gente conoce. Y dejando de lado que Ryu y Ken son dios, ojo, ¿eh? Está bien. A ver, Ryu y Ken no pueden faltar. O sea, han estado en Street Fighter 3, que al principio me parece que en la primera beta no estaban y la gente se le echó a cuello a Capcom. ¿Y qué haces quitando a Ryu y a Ken, que son la pieza clave de Street Fighter, ¿no? De hecho, el principal elemento de Street Fighter 3 que no tuviese el éxito del 2, en cuanto a Capcom, que han reconocido, era precisamente ese, que tenía demasiados personajes nuevos y no tenían aquellos que la gente reconocía y tal. Seguramente por eso en Street Fighter 3 Strike ya empezó a aparecer Chun-Li, bueno, Remy, que adoptaba las técnicas de Guile, pero sí, no era Guile, evidentemente. Pero bueno, cada vez en cada saga iban añadiendo un poco más de los clásicos, ¿no? Pero me falta eso de decir, sí, pues me voy a pillar a... voy a dejar de lado a Ken y me voy a pillar a Crimson Viper, por ejemplo. Sí. O a 12, o a 12. Sí. No, al 12 no. Con el X-Copy. No, pues en serio, pero luego otra sensación que da es el tema de Capcom, de esa mágica facultad que tiene la gente de Osaka de pillar algo y cambiarle el nombre y vendértelo como nuevo, ¿no? Me refiero al Revenge Move. O sea, no deja de ser un ataque de 3 barras de super. ¿Qué os parece? Hombre, depende. O sea, lo que es el Ultra, sí, viene a ser como el ataque de un super combo de tercer nivel. Con la diferencia de que se te va rellenando cuando estás recibiendo una paliza. Entonces, eso está pensado para que la gente que menos habilidosa, más casual, que no suele jugar casi nunca a los juegos de lucha, como pasaba con Street Fighter 2, pues pueda jugar ahí, si está recibiendo una paliza, pueda tener una buena remontada. Uh-huh. Entonces, eso permite tanto los ultras como en el caso de los Sabin Strike, que ahora aquí los llamarán Focus Attack. Es verdad, Sabin Strike y Focus Attack, que son otros elementos nuevos. Sí. Pero claro, volvemos al tema que estábamos abarcando, ¿no? Que es nuevo, pero no tan nuevo. Yeah. Es un poco una mezcla de lo que eran los Alpha Counters, luego los Parries. Pues es una pequeña evolución más, que es también se rellena la barra esa de Revenge, que es cuando te van dando golpes, se va rellenando, entonces como para poder contraatacar, pulsar 2 botones a la vez, y se queda como una animación como en guardia, durante la cual bloquea ese ataque de determinados ataques sencillos. Sí, como pequeña curiosidad, decir que el ataque de Ryu, este Sabin Strike de Ryu, sí, está sacado directamente del manga Ryu Final. Sí. Directamente. Final. ¡Qué maravilla! Sí, o sea, sí, sí, realmente un detalle brutal. ¿Sabes? Ya os hemos recomendado en este especial la lectura de este Ryu Final, que es una verdadera virguería y además acaba de salir en Estados Unidos el segundo tomo, como aquel que dice, y yo lo tengo de viaje ya, deseando que salga, lo tuve que leer, o bueno, ver en japonés. Y insisto, es de los mejores mangas que se han editado de Street Fighter, bueno, pero de aquí a Lima, ¿eh? También decir eso, que no es la primera vez que Capcom se basa en los mangas. Sí, el sí. El personaje de Karin, por ejemplo, primero salió en el Sakura Ganbaru y después se incluyó... ¿Del mismo autor? Sí. Es, ¿cómo se llamaba este autor? Ahora no me acuerdo... Masahiro... Sí, lo tenía apuntado. No sé. No, de verdad que es junto a... ¡Mierda! Street Fighter 2 Ryu. Masaomi Kanzaki. Exactamente, junto a Masaomi Kanzaki son sin ningún tipo de duda los dos grandes fetiches de este universo Street Fighter. Por... también el Kami Gaiden era buenísimo también. También, también. Sí, era el mismo. Sí, sí, dos, de verdad que Masaomi Kanzaki su Street Fighter 2 Ryu. Dejando de lado el último tomo, que corramos un tupido velo sobre ese tomo ese tomo estúpido. Los dos primeros tomos, o sea, dejando de lado que sea una historia alternativa, como por ejemplo la de Street Fighter 2 V, es una historia que roza la perfección. Es muy buena, es usando los personajes de Street Fighter de una manera más que correcta. Sí, sí, sí. Y no, no. Sí. Respetando la historia e incluso añadiendo cosas nuevas. Uh-huh. Exactamente, y la verdad es que está muy, muy bien. Y bueno, eso, pues estos dos tipos de ataque, lo que han hecho los de Capcom es intentar acercarlo al mercado casual, porque, como dijo el productor ya en varias entrevistas, va a tener muchísima importancia el componente del online, tendrá muchísimas cosas nuevas. Quizá lo que decíamos de innovación respecto a los otros capítulos de la saga vendrá todo por ahí, de la forma de enfocar el juego. Quizá no habrá el típico modo historia, sino que será como un modo historia, pero solo contra personas que peleen por internet. Y luego Yoshihori Ono también quiso insistir mucho en este elemento online, de que el parry era inviable, por desgracia. Obviamente, porque el parry es algo que necesitas un timing perfecto, hacerlo justo en el frame que toca, y cuando tienes un poquito de lag, eso ya se va fuera. Sí, sí, sí, desde luego. Y dejando de lado virguerías como hicieron con Diadora Live 4 en los amigos del Team Ninja en el Xbox Live, que va de una manera más que decente, que el parry funcione es algo como mínimo difícil. Claro, por eso si te fijas en los Summon Strike que lo sustituyen, como hace una animación de defensa, que está bastante rato haciéndola, tienes más tiempo para poder hacer el contraataque. Y luego encima, además, para la gente hardcore, pues sí, puedes cancelarlo, puedes hacer otro ataque. Sí, que no es tan estricto. Puedes hacer, o sea, cancelarlo varias veces con ataques EX y demás. No es tan estricto. No es tan estricto. Y esa es mucho más fácil de hacer para gente casual, básicamente. Uh-huh. Se activa cuando estás recibiendo paliza, con lo cual fomenta las remontadas, que también hacen muy épicas las partidas. Sí, sí, sí. Y luego tiene muchas variantes, muchas posibilidades a nivel estratégico para los más hardcore. Poder hacer mil verguerías con ellos. Desde luego. Con lo cual promete bastante. Sí, sí que promete, sí. Y volviendo, nos hemos quedado un poco a medias con el tema de los personajes y demás. Edu es de la opinión de que quizás, Edu, el tema este de que se están autocorrigiendo ellos mismos con Crimson Viper y después te sacan a Bell. ¿Cómo podrías explicar esto? Mejor tú que yo. No sé, a ver, yo con Crimson Viper la vi y dije, este personaje no lo veo de Street Fighter. Vale, como bien he dicho antes, me recuerda más a un KOF, ¿no? Y encima a un KOF de estos nuevos que dices, uff, sí. Tanta gafita... Con los diseños de Falcon. Sí, sí, ¿sabes? Dices, sí. No me acaba de convencer. Es muy J-pop. Efectivamente. Sí. Pero después ves a Bell y al fuerte, ¿no? Que ya tiene una estética más Street Fighter, más Street Fighter 2, sí, incluso, sí, sí. ¿No? Que ya no se van tanto a los trambóticos, sino se van a lo clásico, a... Si Ryu utiliza kimono porque hace tal técnica de arte marcial, porque un mexicano hace wrestling, pues lo hacemos como un mexicano hace wrestling, con su tal y cual. Pero, no sé, me falta ver más personajes, más estilos, ¿no? Claro, aún queda mucho hasta verano, con lo cual, claro. Como presentan más o menos uno cada dos semanas o así, pues tranquilo, yo creo que sacarán muchos más aún, y luego para consola aún más. Yo creo que hay que analizar un poco la creación de personajes. Hay que ver que, por ejemplo, Abel por lo menos a mí no me entraba al principio. No, pero es que es un personaje que, como bien me dijo Yurenka, es un personaje, un estereotipo muy simple. O sea que cualquier persona se puede identificar con él. No, yo también lo pensé, ¿no? Al principio, que dije, uff, pasamos de lo estrambótico que puede ser Crimson Viper a la sencillez de Abel, ¿no? Pero después pensé, pero es que a Bell le pega más a la saga Street Fighter, claro, ¿no? Entonces tampoco está tan sumamente mal. Es que tienes que comparar también los estereotipos de personajes de Street Fighter 3 comparados con los de Street Fighter 2. Street Fighter 3 no funcionó tampoco muy bien porque los personajes nuevos eran muy raros. Eran personajes muy raros, muy japoneses, etcétera. Dejando de lado, ojo, eso lo tenemos muy en cuenta en este especial, que Street Fighter 3 es la joya, digamos. Sí, sí, sí. La joya del fighting. La perfección del 2D. Queremos decir eso, ojo, que estamos abarcando un apartado secundario de Street Fighter 3 y que estamos muy de acuerdo en que es la joya, ¿no? Pero personajes como Q o Oro son personajes que la gente occidental, por lo menos, no está acostumbrada a ver. O sea, la gente no se suele coger un viejo que tenga un brazo, que utilice telequinesis, ¿sabes? O no, el claro. Que no sabes bien cómo, o el 12. O sea, son personajes muy raros. En cambio, un personaje como el Abel, que es un parece un hooligan, ¿sabes? Que sé. Yo también en el plantel de personajes he hecho a faltar, por ejemplo, a personajes como Final Fight. Sí, personajes que pueden tener cabida, ¿no? Gui, Hagar, que no ha salido Hagar en alguna entrega de Street Fighter aún, pues podría estar aquí, ¿no? Pero claro, también añadiríamos que ya habría cuatro personajes de agarre, ¿no? Pero ya, tampoco eso, sobrecargar el estilo, ¿no? Hay que ir combinando. Por ejemplo, Abel es más tirando a Alex. O sea, es uno de agarres, es un tío fuerte. Es una mezcla entre Cody y Alex. Pero tiene muchos ataques que son en plan, por ejemplo, la voltereta para esquivar los proyectiles y acercarse rápido, al contrario, y poderle agarrar. Tiene muchos ataques basados en poder acercarte muy rápidamente, cosa que se aparta bastante del estereotipo y hace que se parezca más a, por ejemplo, un Alex, etcétera, etcétera. Quizás además se eche de menos el tema de que, a ver, dentro de que Street Fighter 3 los personajes no fueran del gusto de quizás del usuario europeo y tal, y que algunos diseños rozaran lo absurdo, véase 12, personaje muy Capcom, vamos a hacer un tipo blanco y vamos a hacer tres sprites y lo vamos a tirar para adelante, y un ataque que se llame X-Copy y no vamos a gastar ni 6 sprites en hacerlo. Bueno, 6 quizás sí, pero más de 30 no. Pues eso, o sea, estamos de acuerdo nosotros que nos encantaba la saga Street Fighter 3. Pero a nivel de ventas es la que más Exacto. le flojeó a Capcom. Sí. Ahí es donde quería llegar. Y le dolió mucho porque se dejaron mucho dinero. También nosotros estamos acostumbrados a... Somos aficionados a un mundillo japonés. Estamos acostumbrados a ver un tipo de personajes pues que nos puede agradar más. Pero personajes no estén acostumbradas, eso les afecta bastante. Sí, sí. Y acaban pues eligiéndose a un Ryu o a un Ken. Desde luego. Y luego es más genérico, más básico, más típico. Sí, sí, por supuesto. Y luego está el tema de que, a ver, que dejando de lado esto, sí que es verdad que en Street Fighter 3 había personajes más que destacables. Desde luego Makoto, sí, sí. Ibuki, Alex, a mí es un personaje que me encanta. Sí. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Totalmente. Hugo es un personaje que encaja perfectamente. Sí, ¿vale? Sí, sí, que volvemos al tema que comentaba el Edu ahora mismo. No hay que sobrecargar el tema de los personajes de acogida. No. Esto sin ver al fuerte, ¿no? Sí, que el fuerte. Tampoco sabemos si va a ser de acogida, pero rozaría lo absurdo un personaje de Wesley que no fuera de cogidas, ¿no? Pero, claro, se me echa en falta rescatar algún personaje de Street Fighter 3. No sé si estaréis de acuerdo. Sí. Bueno, Ono ha dicho que para la versión de consola se lo están pensando muy seriamente de coger algunos. Uh-huh. Tanto de Street Fighter 3 como del Alpha. Pues no estaría nada mal, la verdad. De hecho, en la página de Capcom USA, Capcom Unity, han hecho una encuesta en la cual iban pillando por ahí. Una macro encuesta. Y además iba ganando Chun-Li, creo recordar la última vez que miré. Bueno, era la última que hicieron era de personajes de... Bueno, la que dices tú, ahora que pienso es otra. Tú dices personaje que os gustaría meter en Street Fighter 4. Sí, sí, sí, sí, era una super lista de personajes. Esa que estaban todos, lo de la saga Street Fighter. Esa estaba en los foros. Yo digo, aparte, la página principal, una encuesta, que eran personajes de Street Fighter Alpha o de Street Fighter 3 que te gustaría meter en Street Fighter 4. Ya habían 4 o 5. El primero, en cuanto a resultados, ha salido Dudley. Hombre, es que Dudley, es que... Pero, ¿qué pasa? Que también lo sacaron eso cuando aún no se había enseñado que Balrog iba a estar, al igual que Sagat, en Street Fighter 4. Uh-huh. Que de momento oficialmente no se ha enseñado, pero bueno. No, desde luego. Ya tenemos unos cuantos vídeos nosotros ahí en la página. Están ahí. Ya los enseñarán cuando los tengan más acabados. ¿Creéis que serán seleccionables? Haciendo un pequeño paréntesis, ¿creéis que serán seleccionables? Sí, por supuesto. Yo creo que... Originalmente no los iban a enseñar en la beta esa, pero se les colaría. Sí, puede ser, desde luego. Ya los pondrán, lo más seguro que habrán cosas por ajustar bastante aún. O sea, de hecho, en la etapa en la que están, quedando aún los meses que quedan para la salida, es realmente cuando a un juego le va dando todos los ajustes de jugabilidad, le vas dando todo el acabado gráfico, todos los efectos que hace bonito, y muchos personajes, pues... los tendrá lo suficientemente acabados más adelante, y también por estrategia de marketing, obviamente, en vez de enseñar todo al principio, pues vas repartiendo las cosas que enseñas. Uh-huh. ¿Y cómo era el ranking este entonces? ¿Primero Dudley? El segundo estaba Sakura. Sakura. Hombre, es que Sakura. Sakura mayorcita, ¿eh? Sí. Además, eso sería... ¡Oh! Sí. Pero yo creo que el primero también estaba Dudley bastante por el tema de la gente ahí americana de color que querían tener un negro ahí en Street Fighter. Claro. No, es que, y que no es había que ninguno en Street Fighter 4 y ahora ya ha vuelto. Es que conduce su coche con guantes, tío. Es que claro, no hay nada más espectacular que eso. Sí. Muy grande, muy grande. A mí me gustaría que incluyeran un personaje musulmán. Yo creo que... O una técnica de lucha... Más que nada porque es una raza musulmana que no, sí, de momento no ha dado mucha cabida en los juegos. Eso es algo que también Capcom cuidó muchísimo con Street Fighter 2 y con los otros juegos tampoco no lo han hecho tanto. El hacer personajes con los estereotipos bien marcados diferentes. Por ejemplo, lo que decíais vosotros antes, sería un error cargar el juego con demasiados personajes de un solo tipo, en este caso en el Lagarres. Street Fighter 2 había un personaje con cada estereotipo muy marcado. Sí, sí. Tanto a nivel físico, por ejemplo, estaba pues el típico rubio, el moreno, estaba el gordo, estaba el flaco. La tía. El gordo, el flaco. Sí, sí, sí. O sea, estaban todos los estereotipos para que la gente se fuese sintiendo representada. Sí, sí. Y también las nacionalidades, etcétera. Oye, hablando de nacionalidades, ¿duele ver a Zangief de Rusia y no de la Unión Soviética? Bueno, es que supuestamente está ambientado un poco después de Street Fighter 2. Con lo cual la Unión Soviética muere. Pero, yo cuando vi Rusia dije, no es cierto. Bueno, de hecho, creo que en algunos de Street Fighter 2 ya salía, ya no salía como la URSS. Creo que en Street Fighter Alpha salía como URSS y no sé. En los de Super Street Fighter 2 puede ser. Ay, no lo sé, pero en caso de Third Strike sí que sale Rusia con cuanto a Necro y el amigo 12, pero creo que Zangief siempre se ha visto representado como USSR. Sí. USSR. USSR. Sí, sí, espectacular. Con el Gorgachov ahí. Sí, sí. Ni. Muy grande, muy grande. Bueno, pues ya llegados a este punto, vamos a llegar al último punto del debate, contactando con GLTPM, campeón del Pride 2007 de Third Strike. Así que vamos a intentar contactar con él. Buenas noches, Gel. Hola. Gel TPM, campeón del Pride 2007 de Third Strike. Pues nada, Luis, es importante saber tu opinión de cara a este Street Fighter 4, ya que eres uno de los grandes jugadores de este país. Y nada, y que sepas que es un placer tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias, todo el placer es mío. Como cosa curiosa decir que Gel fue de los primeros que escuchaba el programa y el cabrón no lo ha vuelto a escuchar hasta ahora, ¿sabes? Y aquí está, lo hemos invitado para que después diga la gente de que Arcadia Gamer se rencorosa, ¿sabes? No, para nada. Pues no, pues venga, Luis, adelante. Ilumínanos. Muchas gracias. Es un honor para mí estar ahí. Ya, claro, seguro. No, venga, Luis, en serio, el tema este, Street Fighter 4. Oye, antes de empezar a que nos digas tu opinión, ¿tú cómo recibiste la noticia? ¿Dónde estabas cuando te enteraste? Pues mira, a mí me lo dijo mi amigo aquí presente y yo me quedé flipando. Digo, este tío me está metiendo la toda porque ya vamos por hecho de que jamás volveríamos a ver un Street Fighter. Y claro, pues con mucha ilusión y lo primero saber si va a ser 2D o cómo ha sido ahora 3D. ¿Y cómo recibes la noticia del 3D? Pues disfrutando como un marrano, claro. Está claro, es que al principio asusta, pero cuando ya lo ves al fin moviéndose y tal... Pues eso, a ver, yo, mira, pues la vida de puta madre, oye. Sí, sí, desde luego. Vale, sea un poco de renovación en el mundillo, porque ya llevamos casi 10 años jugando al mismo juego. Y nada, ¿y cómo se recibe los personajes nuevos? Porque vamos, el fuerte... Pues mira... El fuerte es muy fuerte, ¿eh? Hombre, de eso no hay duda. Pues, a ver, todos cuando vimos Street Fighter 3 dijimos, ¿qué personajes son estos? Sí, sí. Pero al final los amamos como al que más. Sí, sí, por así ejemplo... Así directamente voy a pasar de la fase de que no me gustan. Los amo, a todos. Sobre todo al fuerte y a la Belle. Está claro. No, porque el fuerte, ya te digo, o sea, yo en el momento en que lo vi no me lo podía creer, pero es que lo de Abel ya, amigo, con esa calva de Zidane y demás, es... Sí, sí, sí. Es algo fuera. No sé, es que a mí me dijeron que un personaje tan fuerte y lo demás sobraba. Sí, sí, sobraba todo. Sí. Y nada, Gel, ¿cómo se prepara el Pride 2008? Pues, a ver, no estoy muy informado, sé de la fecha y tal, pero... La verdad es que molaría que estuviéramos jugando ya Street Fighter 4, pero tendremos que esperar un poco. Va a ser difícil, va a ser difícil. Lo más difícil va a estar ser jugando a Soul Calibur 4, así que nada, no, de eso, momento... Eso no me gusta nada a mí. Ya lo sé. Pero bueno, pues nada, Luis, ha sido un placer tenerte. Así... No, el placer ha sido mío. Sí, sí, seguro. El caso es que tenemos a tu lado a Javier Sanabria, que es uno de los administradores de Arcadia Fighters. Hombre, el mismísimo, ya mismo te lo paso. Pues pásamelo, por favor. ¿Qué pasa, Tony? Don Javier Sanabria, alias Sharingan. Buenas tardes, Tony. ¿Cómo estamos? Aquí, perfectamente. Pues este cabrón... Perfeccionando sobre Street Fighter. Sí, sí, pues este cabroncete es compañero nuestro de Arcadia Fighters, es uno de los administradores, que últimamente está a punto de pasar por una recalificación de terrenos, donde quizás se cambie el foro y demás y todo muera, o no, no se sabe. Pero de momento... Hombre, espero que aunque reformemos el foro y la página, sigamos conservando grandes recuerdos que nos ha traído. Hombre, no, desde luego, es que hay posts verdaderamente míticos, ¿eh? Como en todos los foros hay posts verdaderamente míticos. Sí, sí, todos sabemos lo que hay ahí. Sí, sí, hay incluso aquí para los amigos de Capcom Town que lo sepan, que por cierto, Sharingan, estamos con la gente de Capcom Town. Un saludo para ellos. Exactamente. Hay incluso un reto de un amigo madrileño hacia... toda la comunidad de Street Fighter mundial sobre el tema de los imbloqueables de Urien en Street Fighter 3 Tier Strike que fueron erradicados. Él decía que no y que lo iba a demostrar. Al final. Sí, sí, todos recordamos con cariño esa fecha de sí, los sí. imbloqueables en la Dreamcast. ¿No se llamará Fernando Alonso? No, no, no. ¿Qué va, qué va? Pues el caso es que no, no. España no sobresalió en este caso y nada, y era algo más que evidente. Pero bueno, en cambio, Sharingan, ¿cómo ves Street Fighter 4? Reflexionemos sobre el tema. Bueno, yo creo que a pesar de que al final esté en 3D, cosa que nos al principio nos chocó un poco, pues puede estar muy bien, aunque tengo que admitir que quizá que haya muchos tantos clásicos, por una parte bueno para las ventas, pero por otro le falta, echo de menos más personajes nuevos. En momento los tres que han presentado me llenan mucho, porque me gustan, pero no diría que no unos cuantos más. No, no, desde luego. Ya llegarán, ya llegarán. ¿Con cuál te quedas, Sharingan? Es que me... entiende que me estás poniendo un aprieto. Porque a mí el Abel y el fuerte me tienen loco, ¿eh? Es que es mucha tela. es que un personaje con ese flojo no puede ser, ¿no? No, no, desde luego. Como mínimo top tier, como mínimo. Ya nada más empezó. Como mínimo. High tier como poco, lo veo. Sí, sí, sí, es fuerte, no hay ningún tipo de duda. Sí, sí, bueno, parece que la nueva jugabilidad va a estar enfocada más al ofensivo y... y a ver qué tal se da, porque quizá algunos combates de Fire Strike, para gente más casual, podrían ser algo aburridos y quizá ahora sean más vistosos y tal, a ver qué tal. Sí, más vistoso, pero que sobre todo no se olvide el jugón de toda la vida. Sí, sí. No, yo creo que va a llenar a todo el público, yo creo que va a ser muy grande esto. A ver si es verdad. Pues nada, Javier, ha sido un placer tenerte aquí. Nada, Tony Chan, a ti. Vale, y nada, y a ver si este lo escuchas, cabrón. Venga. Pues este lo escucharás, este lo vas a escuchar, ¿no? Seguro, no te preocupes. Un saludo para todos y que vaya muy bien el programa. Venga, ya que estamos, explica lo nuestro con el Metal Gear, anda. Que te vas a quedar a gusto. No sabría decirte ahora mismo si el Street Fighter 4 va a ser mejor que el Metal Gear, ¿eh? Porque tiene mucha tela el Metal Gear. No, hablamos de cuando. sí, ya sé lo que quieres decir. Sí, sí, bueno, sí. El cabrón este. Las primeras críticas. Tiene un gusto muy elevado por todos los Metal Gear. Desde su banda sonora hasta su última parte, vaya. Mira que es cabrón, ¿eh? Es que no tiene otro nombre. Ahora, de repente estoy aquí hablando de Street Fighter 4, está bien. Pero lo que más mola es la banda sonora de Metal Gear. No lo dudéis. Pues nada, Sharingan, ha sido un placer, en serio, ¿eh? Muchísimas nada, gracias, Tony, por aceptar esta, es un placer más grande. Aceptar esta invitación y nada, que nos vemos en breve. Venga, ya nos veremos en los próximos torneos de Arcadia, que está muy bien, y animo a toda la gente que nos oiga que se venga y se eche unos vicios y que nos conozca, que somos muy... todos. Se agradece, Sharingan, en serio. Pues nada. Batman y Robin. Lo dicho, que muchas gracias, tío. Venga, Tony Chan, venga, cuídate. Un placer, mucha hasta suerte. Luego. Y nada, esta ha sido la opinión de uno de los mejores jugadores de España de Street Fighter Third Strike. No hay que olvidar a otros, Edu, por supuesto, gente como Vex, gente como el famosísimo Godken, o bueno, otros amigos, Petek, Rasek, etc, etc, etc. Es que hay tanta gente que no podemos nombrarlas a todos, ¿no? Pero no sé, ¿qué os parecerá este tema de un Street Fighter 4 más enfocado de cara al casual que al hardcore gamer? Tendrá la idea de Capcom es en recuperar el gran éxito que tuvo Street Fighter 2 entre no solo la gente hardcore sino también la más casual. En este Street Fighter 4 el productor quiere enfocarlo muy claramente a, por un lado, el mercado casual y por otro lado el mercado hardcore que siempre ha estado en la saga. Ha habido cosas que lo han hecho para acercar al jugador que casi no suele jugar y por tanto le ha facilitado el poder hacer grandes remontadas, grandes ventajas. Pero por otro lado también al hardcore le permite primero el reto de tener infinitos jugadores a través del online y después el hecho de, pues con los Abin Strike y de más poder cancelar movimiento con el otro, etcétera, etcétera, da muchas nuevas posibilidades al tema de... Desde luego. De hardcore, sí, mucha sí. estrategia, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, yo creo que estarán muy contentos tanto unos como otros. Y por toda la estrategia de marketing que han estado siguiendo, desde cómo lo anunciaron, cómo han ido enseñando cosas, el impacto que veo que ha tenido a nivel de visitas, tanto mi página como en el caso de, por lo que he visto, que tuvieron los de Capcom, y todo el cómo ha sido recibido en la prensa, las opiniones de foros, etcétera, etcétera, creo que va a tener un éxito muy, muy grande comparado con todas las últimas entregas, y creo que sí, probablemente sea uno de los juegos más vendidos de Capcom. Uh-huh. O sea, si calcula que si llega a 2 millones, 3 millones de juegos para consola, eso significa que será entre los 10 más vendidos de Capcom de toda la historia. ¿Y creéis que estará sobre los 3 millones de unidades o los 2 sí, millones? Sí, sí. Yo o creo sea, que sí. Sí, entre 2, 3 millones seguro que llega. Pues sería una cifra buenísima. O sea, ¿eh? Es una cifra muy grande, que de Street Fighters solo habrían vendido más el Street Fighter 2 de Super, que eran 6,3 millones. Sí. Y luego venía con algún millón menos. El tercero era... El Champion Edition de Mega Drive, puede no, ser. No, perdona, el Turbo de Super. Ajá. Que tenía, creo, no sé si eran 4 y pico, creo. Era el tercer, ese era el tercer juego de Capcom más vendido, y el segundo no sé si era un Resident Evil, creo, el 2 o... Sí, puede ser que fuera el 2. Me suena que era el 2. Y bueno, pues sería el tercer Street Fighter más vendido. ¿Con cuánto creéis que se contenta Capcom en cuanto a ventas? Yo creo que con 1 millón de unidades sí, creo que se daría sí, con un sí. canto en los dientes, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque vamos, demostrando lo que... No creo que Street Fighter 4 sea más caro en cuanto a programación que un Dirt Racing o un Lost Planet. Y cuando se anunciaron el millón de unidades de Dirt Racing y Lost Planet, Capcom estaba que sí, bailaba sí, la polca, sí, vamos. Sí, no se lo creían. No, no, pues... Efectivamente, sí. Yo creo que si Capcom, en serio, llegase al millón de unidades, yo creo que ya se podría dar como un canto en los dientes y sí. anunciaría un gran éxito por parte de esta este renacimiento. Ahora, pero llegar a los 3 millones de unidades sería todo un sueño. 3 millones lo veo difícil, pero entre 2 y 3 lo veo bastante seguro. Pues eso sería realmente espectacular para la saga y sería un empujón definitivo a los juegos de lucha, que es sí. lo que se necesita, ¿no? Sí, sí. Llegando al punto que estamos, insisto que este año es muy, muy bueno, pero a ver cómo avanzan los siguientes años. Sí. Hombre, por lo menos en la U... Street Fighter 4 se comió sí, los de la competencia. En la feria esta, la U, es una feria de arcades japonesa. Sí, la U Show, ya estuvimos Show, estuvimos que, al tanto sí, aquí en Arcadia Gamers, sí, sí, creo sí. que de los poquitos medios de prensa que nos estuvimos dando caña con el U Show. Y bueno, la cuestión es que allí hicieron encuestas varias, de una para la gente de la prensa y el otro para los asistentes. Y en las dos, de lejos, salía que el juego que más les había gustado de la feria era el Street Fighter 4. Sí, sí. Más luego en la Game Developer Conference también pasó algo similar, que lo que más llamó la atención fue eso, y así con todos los eventos que han habido. Y luego que toda la gente opina lo mismo, o sea, siempre recomiendan lo siguiente, no tomar, no decir ciertas cosas del juego hasta no verlo en vivo y en directo. Sí, que dicen que ganan Es una muchísimo. Cosa curiosa, ¿eh? Sí, sí, ¿esto? Pero sí, sí. De todo tipo de gente que no ha jugado en su vida a un Street Fighter, a gente pues aficionada a la saga desde sus inicios. Sí, sí, sí. Han coincidido mucho eso, de que al principio ves la estética y quizá te choca un poco, pero cuando te pones a jugar en 10 segundos ya estás vendido. Y todo el mundo, o sea, todo el feedback que he visto de gente que lo ha probado es tremendamente positivo, les ha encantado. Obviamente, pues sí, que hay cosas que aún están por perfilar porque el juego aún no está acabado y son las cosas que están haciendo ahora en función de este feedback, pues irlo arreglando. Uh-huh. Pero vamos, que yo creo que es muy, muy positivo el feedback de la gente que lo está viendo. Pero incluso a nivel gráfico se refieren. Sí, sí, sí, sí. Y a nivel gráfico es eso. Ahora mismo, con las últimas tandas que han salido estos días de fotos, habían muchos foros en los cuales había mucho hater y ahora ha cambiado totalmente, no sé por qué. O sea, ha llegado un momento que se ha cambiado, todos los que estaban de haters han ido cambiando a... críticas positivas. Sí, sí, lo cual también dice mucho del trabajo que está teniendo este título. Sí, sí. Lo para que es eso, también como comentaba antes, es muy raro que Capcom o una empresa de videojuegos enseñe, como enseñó en su día, el juego en un estado muy, muy inicial, muy verde. Pero eso es un... Es algo... claro, cuando lo ve la gente no entiende, o sea, que eso es un juego que está a medias y que va a mejorar muchísimo en el nivel gráfico. y se lleva una muy mala impresión. Por eso las empresas de videojuegos nunca lo hacen. Pero esos anuncios continuos en web o en shows o en location test es muy positivo. Es algo parecido como ha pasado en Smash Bros. Cada semana había una novedad, por nimia que, claro, que fuera, es eso. ¿Sabes? Y eso mantiene. Yo creo que era negativo enseñarlo estando tan verde, pero es positivo lo que está haciendo de ir enseñando poco a poco cositas, cositas, e ir viendo la evolución. Entonces, la gente que al principio lo veía mal, luego va viendo que va mejorando y por eso le va gustando cada vez más. Yo como un punto me quedo también, ¿cómo ha titulado la noticia de las últimas imágenes Mary Station? Sí. Que es algo así como... Capcom por fin enseña nuevas imágenes de otros escenarios que no son China, ¿sabes? Y, sí. Joder, habían vídeos ya, ¿sabes? Sí. No, la verdad es que hay mucha gente que está muy escéptica, en cambio otros los recibimos esta propuesta con los brazos abiertos. Sí. Y creo que no hay mejor punto y final que, bueno, que con pocas palabras expliquéis un poco lo que esperáis de este Street Fighter 4 de cara a lo que salga en los próximos meses. Pues yo espero que salga un... Si no es Poison... Si no es Poison, pues un personaje femenino que... Poison no es muy femenina. Poison tiene rapo. Una garrulilla. Hecho falta una garrulilla, porque el mundo de Street Fighter, por lo menos en todos los personajes que han anunciado actualmente, son pues grandes maestros de su técnica de lucha. Se ha olvidado Capcom pues a esos personajes como Birdie. Street Fighter es una... De garrulos, de pelea callejera. De hostias, claro, vamos. Street Fighter es eso, es un torneo pues callejero, es a lo cutre, y se ha olvidado un poco eso. Y yo espero que el próximo personaje femenino que salga pues sea pues una garrulilla. Uh-huh. Una Sakura que pega los golpes así al azar. Una Kira, pero más adaptada a las chicas de ahora, una americana en plan punka o algo así. Una Avril Lavigne macarrilla. Sí. Yo creo que Sakura la sacarán para la versión de consola. Uh-huh. Igual que algún personaje más de Street Fighter Alpha y Street Fighter 3. Creo que sacarán bastantes personajes más nuevos, como dijo el productor. Y sobre todo eso, el cambio de esta nueva entrega respecto a los otros Street Fighter será la gran importancia del online. Esto es el desarrollo del juego. Desde luego. Y bueno, yo creo que tendrá muchísimo éxito. El éxito está asegurado. Por tu parte, Edu. Pues yo me conformo ya con lo que se ha visto, un poco más depurado. Sí. Con más personajes. Sí. Sobre todo. Mira, muchos más personajes. La gente que piensa de en plan que aquí solo hay personajes de Street Fighter 2, pues que no se preocupe, que habrá muchos más nuevos. Pues eso es lo que espero yo, básicamente. Más personajes, más variación por donde coger. Sobre todo que añaden más algo del Final Fight. Y que tenga un online que puedas disfrutar tranquilamente en tu casa con un rival de por ahí que le digas, pues le voy a ganar y si no le gano me pico más y es que voy a acabar ganando y mejorar. De momento ya con el tema del online, que la gente está muy preocupada con el tema del lag y tal, en el caso del HD, con tecnología que han pillado, que hay bastante famosilla, pero muy poco usada, realmente la sensación es de lag cero. O sea, con una conexión decente, o sea, hay algo totalmente que prácticamente no se nota. Uh-huh. O sea, no es perfecto, pero prácticamente no se nota. Hombre, la verdad es que eso es algo a tener en cuenta. Y bueno, esa tecnología, pues primero la pondrán aquí en el HD y después es de suponer que también la pondrán en Street Fighter 4. Perfecto, pues a ver si es verdad. Luego yo por mi parte, de verdad que Capcom, o sea, si quería hacer la ilusión de un niño realidad como soy yo... De verdad, lo ha logrado. Conmigo también. Lo ha logrado. Me ha llegado al corazón, Capcom, para que nos vamos a engañar. Porque de verdad que cuando vi aquel tráiler no me lo podía creer. Sí. Según iba avanzando el tráiler, yo no me podía creer lo que estaban viendo mis ojos, ni el día que era, ni la edad que tenía, no me lo podía creer. Yo volvía al año 92, cuando vi por primera vez a ese Ryu tirando un Kame, o a ese Goku, mejor dicho, tirando un Kame, que no me lo podía creer. Sí. Digo, hola, un juego de Goku. No. O sea, era como volver a la infancia, ¿no? Sí. Y de verdad que me hace muchísima ilusión el ver cómo crece este proyecto día a día y cómo lo estamos siguiendo muchísima gente, este proyecto día a día, cada avance, cada nuevo artículo, cada nueva opinión, cada nueva entrevista, la seguimos, la leemos. Y en esto estamos colaborando mucho, tanto Capcom Town, sobre todo Capcom Town, pero nosotros desde Arcade Gamers también estamos intentando un poco haceros llegar este crecimiento, ¿no?, de este título, que a veces pasa, que queréis que os diga, en Smash Bros. También seguimos mucho el juego, a pesar de que nos guste más o nos guste menos, queríamos dar ese nacimiento, ¿no?, de ese niño, esa niña que me habla como Rajoy, ¿no? Pues igual. La niña de Capcom, la niña de Capcom, Tony, la niña de Capcom. Pues sí, Street Fighter 4, en serio, o sea, cuando nació, cuando se vio la primera imagen, yo no me lo podía creer. Y aquí estamos, ¿no? Yo me quedé también impactado durante un buen rato. Sí, sí. Tardé varias horas en asimilarlo. Yo, coño, que lo han anunciado. Yo con mi croissant y mi Coca-Cola, ¿sabes? No, pero en serio, o sea, que hace mucha ilusión y me hace mucha ilusión precisamente estar aquí hablando en un medio de radio, ¿no? Sobre este tema y que está ya, es tangible. No va a pasar como Capcom Evolution, por ejemplo. ¿Cómo era? ¿Capcom All Stars Evolution era...? Capcom Fighting Evolution. Sí. No, era este 3D que salió... Sí, bueno, Capcom Fighting All Stars. All Stars, sí. Que luego lo cancelaron y de ahí salió Capcom Fighting Evolution, que era el Capcom Fighting Jam en Japón. Basura, basura, ¿no? Sí. Pues sí. De verdad que yo tenía ese miedo, ¿no? Digo, lo van a cancelar, va a pasar algo porque esto es demasiado bonito, ¿no? Pero al final no, ya está. Va a salir, seguro, ¿sabes? Ya no puede cancelarse. Entonces, de verdad que, bueno, que deseando que salga y, bueno, y esperando, esperamos de corazón que os haya gustado este especial, que de verdad que hemos puesto muchísima ilusión. Sí. Y, bueno, ya podéis verlo que somos gente que amamos este juego, amamos esta saga y que, de verdad, que gracias por haber estado ahí, gracias por haber descargado este programa y haber estado vuestro tiempo ahí perdiendo el tiempo descargando y escuchando este larguísimo programa, porque al final ha salido largo de pelotas. Y nada, desde aquí, nada, daros un saludo y nada, y agradeceros a los amigos de Capcom Town, Alex, Yurinka y Fry, perdón, que hayáis estado aquí y nos habéis ayudado un poco bastante. Habéis puesto una gran nota ahí de especialistas de este Street Fighter 4, que sin ningún tipo de duda sois los grandes especialistas ahora mismo, yo creo que de España, y agradeceros en serio vuestra asistencia a este programa. A ti. Gracias. Creo que es hora de dar final a este homenaje a la saga Street Fighter. ¿Qué mejor que con esta canción? ¡Ay, qué bonita! La canción de los créditos. ¡Qué bonita! De Street Fighter 2 en concreto. Pues nada, Edu, decir que, a ver, que ha sido todo un placer estar aquí durante estas casi 5 horas y media, más de 5 horas y media, hablando de algo que tanto nos apasiona como es la saga Street Fighter y los juegos de lucha. Y bueno, el creador de los juegos de lucha, ¿por qué ahí no decirlo? Estamos. Es todo un orgullo estar aquí durante tanto tiempo y haber compartido con vosotros todo este rato. De verdad que ha sido un placer hacerlo. Nos hemos informado de muchísimas fuentes, desde los amigos de Capcom Town, Fighting Street, GameSpot, la propia Wikipedia. Hemos sacado algún datito así de nombres de película, de autores y cosas así. Una base de datos de cine que ahora no recuerdo cómo se llama. Arcadia, la comunidad de Arcadia Fighters, pero nunca está de más decir de dónde hemos recibido la ayuda, porque evidentemente mucho está en la cabeza de Edu y mucho está en mi cabeza, pero hay algunas cosas que hay que verificar siempre y tampoco hay que ser tan malo de decir, no, es cosa nuestra, no, ha sido un poco una ayuda entre todos, ¿no? Y de verdad que, amigos, ha sido todo un honor estar aquí durante tantas horas y compartir con vosotros esto tan grande que acabamos de hacer. Así que nada, Edu, no sé si tú querrás decir alguna cosita. No, que estoy totalmente complacido de hacer este pedazo de especial. Nos ha costado sudor y lágrimas. Sí, sí, la verdad es que sí, Estamos sudando ahora mismo estamos sudando. Sí, sí, porque de verdad que no lo creerías lo que está pasando. No, pero me alegra de que toda la gente pueda saber que hay detrás de esta gran saga que es Street Fighter. Que hay mucho producto, que ha habido muchas cosas y que no todo se ha contado. Y aquí estamos para contar cosas sí. Que faltaban o que, claro, una saga muy larga. Sí, sí, nos hemos dejado cosas, hay gente que sabrá mucho más que nosotros, pero nosotros al menos hemos intentado poner ese granito de arena para toda la comunidad de videojuegos de España con este especial Street Fighter. Así que, Edu, yo me despido. Muy buenas noches, gracias por estar ahí todo este tiempo. Y, Edu... Pues muy buenas noches y nos seguiremos escuchando. Sí, siguiente especial. Ya veremos. De momento quedaros con esto, disfrutadlo y gracias por estar ahí. Esto ha sido Arcadia Gamers. Gracias.